You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí estamos hoy una vez más, Barrio Canino, en el programa número 102. Y en la sobremesa de los viernes, como siempre, directos a vuestra digestión. En este programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen al otro lado del Atlántico. Es norma en este programa tener siempre al menos un componente al otro lado del Atlántico. Pues cuando viene uno se va otro. Primer programa del 2014. Todavía venimos con la resaca de los turrones y polvorones, nada más que de eso. Así que no hemos invitado a nadie al programa. ¿O sí? Y vamos a hacer un programa especial musical. Música fascistoide y de rapes derechosos. Arrancamos. Me temo, doctor Harry, que este programa venía pensando que va a ser polémico, porque claro, habrá alguno que diga, pues Rusia en Red ni son fascistoides ni tienen arranques derechosos. Bueno, muy buenas tardes, Juan Carlos. Y este programa ha sido concebido desde la más mala, profunda mala hostia y con la intención más chunga del mundo, que es reírnos un poco de todo. Aquí a mi compañero David se le ocurren siempre unas ideas de casquero brutales y dice, vamos a montar un programa hablando de toda aquella música que ha tenido conflictos por ser acusada de derecha y sucedáneos. Y ahí nos hemos lanzado. Así empezamos el año. Buenas tardes, David, ¿qué tal? Gora España. Mira, a veces ha faltado en el playlist. ¡Viva el vino! No, de verdad que no vengo de doblete o de triplete. Sabéis que en Malasaña dividimos a los walkers en dos categorías, ¿no? Dobladores y triplonautas, ¿no? Yo ya no tengo edad, ya ni siquiera doblo, tampoco meto triples, así que estoy aquí de cuerpo presente. Y decíamos que no teníamos ningún invitado, o sí, porque ya Juanfran, que está siempre ahí en Houston, cuando vienes aquí, eres ya invitado, pero ya de honor. ¿Qué tal? Buenas tardes, tío. ¡Aplauso! ¡Viva! Buenas tardes a todos, amigos radio oyentes. Os he echado de menos. He sido uno de vosotros, pero hoy me pongo en el otro lado. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¿Por qué Russian Red está hoy en esta lista? Hablaremos de ello a lo largo del programa. De hecho, ¿ha sido portada por fin del interview? Exactamente. Te estamos hablando de varios componentes que caracterizan a la figura de Russian Red. Y bueno, deciros que la lista tal y como la hemos concebido se llama, o sea, el programa, podríamos titularlo así: Música al fondo a la derecha, viva Russian Red. Al fondo a la derecha porque muchos de estos grupos hay que buscar muy al fondo para encontrar esa parte de la derecha que tienen también. Muchos de ellos pertenecen a ese imaginario buen rollista y socialmente bien aceptado por la izquierda, pero siempre hay algún chascarrillo que contar que los sitúa exactamente eso, al fondo, bien al fondo, a la derecha. Muy a la derecha también, bien a la derecha. Yo quería hacer un pequeño inciso, si me lo permitís, para de alguna manera marcar el tono del programa, ¿no? Este tono jocoso, un poco derechista, un poco azul mahón, ¿no?, que vamos a llevar hoy, porque ya sabéis que hay gente que no es ni de izquierdas ni de derechas, que es lo que decían los falangistas. Dice, claro, tú eres del yugo y las flechas, pero bueno, hay gente también que es de extremo centro. Y escarbando un poco así en la hemeroteca para introducir el programa, me he encontrado una verdadera joya. Lo he tenido que leer varias veces. Cuando lo lea, la gente va a pensar que esto es producto de imaginación o de un triplete chungo en Malasaña. No, esto está extraído de un libro muy interesante de Grace Morales, que la gente la conocerá por Mundo Bruto, Y el libro se llama Mecano 82, la construcción del mayor fenómeno del pop español. Ahora le podríamos dar a las risas enlatadas otra vez, pero bueno, no, hemos aguantado el tirón. Entonces, nada, simplemente quiero recordar muy brevemente, para introducir el programa, no va a tardar mucho, un extracto de una entrevista que le hicieron a José María Cano en Rock Deluxe. Y dijo lo siguiente, evidentemente, pues hablando de política, o eso se creía él. En mi caso no te puedes ni imaginar la facilidad con que cambio de idea política, y creo que la gente está confundidísima con respecto a nosotros, con Mecano, se entiende. El otro día me comentaron que en la portada de Ya viene el sol yo tenía mucha pinta de facha, y sin embargo me estoy convirtiendo en una especie de superfan de Felipe González a toda velocidad. Mecano ha sido desde siempre, no ríe, por favor, Mecano ha sido desde siempre el grupo con menos idea política. Nacho y Ana son gente que pasa totalmente, totalmente, totalmente. Lo más que pueden hacer al respecto es algún chiste. No tienen ni idea, ni la quieren tener. Entrevista realizada por Miguel Ángel Arenas, el periodista, en 1985. ¿Qué os parece? Premio. A mí me recuerda muchísimo a aquella lamentable aparición de Nacho Cano en el concierto homenaje a Miguel Ángel Blanco. Por favor, visita el YouTube y verlo, porque no tiene desperdicio. Ver a Nacho Cano encocadísimo diciendo ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Ángel! Sí, sí, no. En Medellín estuvieron desabastecidos como aproximadamente 3 meses, ¿no? Solamente con el catering que exigió el colega. No, creo que es importante eso, ¿no? Esa especie como de confusionismo tremendo a la que juega la gente en... la gente dedicada a esto de la música, ¿no? Muchas veces con el tema de la política. Uno de los casos que tampoco vamos a tratar hoy, ¿no? Por eso no estamos reventando nada, ¿no? Pues no va a salir Mecano, Rusia Enreda suena como de fondo. Y tampoco va a salir Bob Dylan, que fue una persona que se ha dedicado a pisotear su propio legado. Desde que cogió una guitarra eléctrica, se cagó en todo el icono reivindicativo que había sido, todas las letras combativas y festivales en los que había participado. Bien, es verdad que posterior a esa época fue a visitar a Woody Guthrie y le hizo un homenaje en su lecho de muerte y volvió a tocar después de 20 meses, única y exclusivamente porque había muerto Woody Guthrie. Pero a pesar de eso, de que rápidamente cogió y renegó totalmente de su pasado político, Dylan, y luego también, pues bueno, también ha renegado su propio pasado musical, porque es que verle en directo para reconocer las canciones se tarda aproximadamente como un minuto, ¿no? Directamente, sí. Ya falta hacer versiones de reggaetón de Blowing in the Wind. Exactamente, lo que se ha hecho de UPyD. Entonces, vamos a ir desgranando, si os parece, un poco la lista que tenemos así sobre la mesa. Tenemos unas cuantas canciones, vamos a ir hablando un poco del asunto, de por qué sí, por qué no, por qué es de derechas, quién se ríe de ellos, quién les acusa y todo eso. Pero vamos a empezar, si os parece, con el famoso tema canino, que además hoy es una propuesta loca de David. Así que adelante, preséntanos el maravilloso tema canino de hoy. Bueno, pues el tema canino de hoy, la verdad que vino a mí de repente, fue como una especie como de epifanía, y es de los míticos Los Tucanes de Tijuana, y el tema es La Perra. Muy bien, esto es un narco corrido. Entonces la gente automáticamente pensará, pero qué fácil, La Perra, esto es un narco metiéndose con su exmujer. O peor todavía, una exactriz porno, viuda de un narco, a la que llaman La Perra y empieza a manejar. Pues no, estáis todos y todas equivocados. La Perra es el nombre de un famoso narco mexicano, bastante malo y malvado, que se enfrentaba tanto con la policía como con el ejército, y bueno, pues le dedican esta canción. Yo creo que no tenemos más que celebrar, ¿no?, que la verdad que desde ámbitos como el crimen organizado ya por fin pues se empiece a renegar de este binarismo de género tan manido, ¿no?, que viene del heteropatriarcado y la heteronormatividad. Por lo tanto, yo creo que el movimiento queer ha llegado a los narcocorridos, así que bueno, os dejamos con La Perra. Juana se agarra. sigan toreando la perra, porque su cuerno destroza vidas. Ahí se lo encargo, compa Cheno. Y un saludo para los plebes del hongo. No se me agüita, primo. Fue mecánico un tiempo del jefe, luego se convirtió en pistolero. Trae la escuela también de 8-9, como hermanos son él y el Teo. Ahora trae un convoy a su mando y deseando toparse al gobierno. Es un hombre que cuando hay misiones se emociona tanto que da miedo. Trae un cuerno de chivo cortito, no hay mejor arma para la defensa. Se la rifa macizo y bonito, pa'l quehacer no hay mejor herramienta. En las manos de un hombre valiente, hasta el más poderoso se sienta. Si alguien tiene una duda, ya sabe, en Tijuana se encuentra la perra. Pues ahí estaba este narco corrido con el que empezamos el Barrio Canino 102. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Agora Sol Radio y también a través de las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del Estado español. Y estas son Radiópolis en Sevilla, la Radio Libre de Écija, Radio Almaina en Granada, Radio Malva en Valencia, Radio Topo en Zaragoza, Radio Bronca en Barcelona, Radio Nava en Asturias, Radio Filispin en La Coruña y Radio Chamán en Móstoles. Os recordamos también nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org y las redes sociales facebook.com/barriocanino y nuestra cuenta de Twitter @barriocanino o también @agorasolradio durante este programa que estamos ahí tuiteando. Me fascina una cosa, tío. Me fascina que cada programa dices todas las emisoras en orden distinto y nunca te olvidas de ninguna, tío. Nadie se te ha favorecido jamás. Es increíble. Lo haces a posta, lo haces sin querer. Lo hago así, con un random. Me encanta. Bueno, pues vamos a seguir un poco viendo esta lista de musicón que hemos traído. Bueno, hay alguno que es musicón, otro que es menos musicón, pero todos tienen gracia, historia y ramalazo. Gracejo. Y ramalazo fascistoide. Vamos a ir ahora a un temazo que a mí me ha fascinado siempre, desde hace muchos años, desde que yo era heavy. Yo fui heavy, tío, sí, hace años. Ahora no lo parece por mi pelo, ¿verdad? Pero sí, lo fui. Y a mí me gustaba Alice Cooper, tío. De hecho, me sigue gustando. Recuerdo un concierto que vi con Juan Franer, en el cual salimos, digamos, dirimiendo, porque a mí me fascinó. A él le pareció un teatrillo de marionetas. Vimos a Alice Cooper y salimos encantados. Bueno, yo salí encantado de la vida. Sonó, sonido había. Yo me divertí, pero por motivos distintos a los tuyos. Bueno, Alice Cooper, Vincent Fournier era su nombre, es un nombre auténtico, alias Alice Cooper. Alice Cooper era una banda de rock, sí, así sí, experimental, sí, de los años 60. Este tío tocaba con ellos y sí, la banda desapareció, el tío se quedó con el nombre. Este Alice Cooper... Exacto, o sea, hay un artículo en Ruta 66, sí, buenísimo. Yo creo que le perdí la pista ahí, después de ese artículo. Bueno, es que no, tú no has sido jefe ni has sido nada nunca, entonces tú eres de infancia. Bueno, escuchaba un poquito los Cult, pero para ligar. Oh, los Cult, aburridos. Pues Alice Cooper era hijo de un predicador y bueno, que le dé por hacer teatrillos y tal siendo hijo de un predicador, es lógico, ¿no? Sí, te sales a escena, cuentas un chiste, cuentas unas historias, tal, lo llenas todo de magia y de teatro y de cosas, está estupendo. Lleva dando la turra, ya os digo, 50 años. O sea, 50 años en el 2014 lleva tocando este hombre. Por eso que le dé ahora por ser cristiano y conservador, pues joder, es normal, ¿no? Lo hacemos viejo, lo hacemos. Pero luego empieza a tener así unos ramalazos raros, es decir, cosas extrañas, como por ejemplo que la candidata Sarah Palin es un soplo de aire fresco. como está, ¿estás hablando de Moe Tucker o de...? No, de Alice Cooper. Es pues como Terelu Campus en Interview. Exactamente. Yo me lo puedo tomar así como un rollo, ¿no? De Sarah Palin, de... me da risa porque será de Alaska o algo así, pues no solo aire fresco, ¿no? No, no. Luego, por otro rollo también, dijo una frase que a mí me fascinó, ¿eh? Alice Cooper decía que todos aquellos rockeros en la campaña que hubo contra Bush, ¿no? Esta que los rockeros Springsteen y toda esta gente, ¿no? Apoyaban a John Kerry. Los de la ceja, vamos. Sí, los de la ceja de Estados Unidos. Y dijo Alice Cooper que eran todos unos traidores, ¿no? Cuando dijeron, ¿unos traidores por qué? Y dice el tío, son traidores al rock. Y tiene razón. Tiene razón. ¿Cómo vas a apoyar a John Kerry? Sí, eso es cierto. Por mucho que odies a Bush, no puedes apoyar a John Kerry, que es un patán, ¿no? Así que bueno, yo que sé, Alice Cooper, de hecho, es un facha, es irónico, no sabemos exactamente lo que es puro hecho, teatro. A mí hay una anécdota de Alice Cooper que me gusta mucho. Que él, cuando aceptó su fe cristiana después de toda la época del glam y de todas sus orgías, fiestones y drogadicciones, él dice que estaba hablando con su pastor y le dijo, no sé si seguir en el mundo de la música porque lo que hago es blasfemo, ofende a Dios y no lo llevo bien con mi nueva fe. Y el pastor fue a su discoteca y dijo, mira lo que tengo aquí. Sacó todos los discos de Alice Cooper y le dijo, yo estos discos puedo disfrutarlos, por favor, sigue haciendo música. Claro que sí, tío, claro que sí. Alice Cooper ilumina a propios extraños. Vamos a escuchar el Lost in America, que es un tema que tiene mala leche. Este tema lo podría firmar un tío del PP y lo podría firmar un tío de Sortu. Es increíble. ¿Y por qué? Dice en la canción. No puedo ir al colegio porque no tengo pistola. Dice, no tengo una pistola porque no tengo un trabajo. No tengo trabajo porque no puedo ir al colegio. Entonces estoy buscando una chica que tenga una pistola, un trabajo y una casa. Con cable. Vamos a escuchar a Alice Cooper y ese Lost in America para que nos ilumine también a nosotros. Aquí seguimos en Barrio Canino, música fascistoide y deslices derechosos. Pero claro, a mí me ponéis que si un grupo mexicano, ahora Alice Cooper, yo quiero voces españolas. Ay, ¿cómo quieres? De la piel de toro, ¿no? De la piel de toro. Pues yo creo que si quieres voces españolas, bueno, yo no sé si habéis tenido la ingrata experiencia de pinchar algún bar, es todo un clásico, ¿no? Cuando la gente se te acerca, ¿no? Después estás poniendo un musicote de lo que sea, dice, oye, perdona, ¿tienes algo de música española? Música española, concepto, ¿no? Es una cosa que a mí siempre me ha fascinado. Me gusta más la expresión pop español. Pop español. Es mucho mejor. El pop español. A mí siempre recuerdo la imagen de un amigo en un bar donde estaban poniendo toda la chufla esta ochentera. Y se me acercó Topi y me dijo, es que el pop español es lo que le gusta a todo el mundo. Mira a todo el mundo lo feliz que está. No me falta razón. Y siempre que pide a alguien pop español y empiezan a poner la lista de pop español, suena esto. Siempre. No sé yo, Puede que no esta canción. ¿Qué bares has estado tú? Claro, de intercambio de parejas, evidentemente. Bueno, ya con un poco de seriedad, yo creo que cuando se pide pop español, claro, cuando iba a decir una burrada, pero parece ser que está escuchando alguna de las parejas de Barrio Canino, por lo tanto no queremos ofender. Pero bueno, a lo que iba, normalmente la gente quiere la de Labios de Fresa y estas cosas, ¿no? Vamos a ver, este grupo es Gabinete Caligari, un grupo que cuya carrera se vio truncada por una imitación de Martes y Trece. Yo creo que nunca levantaron cabeza. O sea, los la que culpa tenemos, fue de la de yo, sí, sí. El Urrutia lo se acuerda muy mal de aquello. Claro. Yo me acuerdo muy bien porque me reí mucho. Coño, pero es que son iguales. El Millán y el Urrutia son muy parecidos. Yo desde entonces, de hecho, no les distingo. No sé cuál es el real y cuál es la copia. Tengo serias dudas. Pero bueno, a lo mejor es que me tengo que graduar las gafas. Ya aterrizando un poco, que nos estamos desparrabando. Gabinete Caligari, una canción que se llama Sangre Española. Y el desdisco es el disco Que Dios Reparta Suerte, 1983. A lo mejor, pues nuestros oyentes más jóvenes, esto que voy a comentar le suena directamente marciano, pero es que Gabinete Caligari fue de la primera hornada del afterpunk británico. Es decir, comienzan su carrera grabando canciones como Golpes, Sombras Negras, exhibe una actitud muy provocadora. De hecho, una de las razones por las que están en el programa de hoy aquí, porque cuenta la leyenda que su primer concierto en Rocola, ellos dijeron, buenas noches, somos Gabinete Caligari y somos fascistas. Y yo terrorista. Claro. No, pero bueno... Eso lo dicen ahora, te vienen 20 bucaneros, vamos, y te dejan los dientes como el coño. Pero bueno, en aquel momento parece ser que había un poquito más de impunidad para este tipo de excesos. Se nota que el público era todo pues de clase media alta, que había pocos currelas, porque si no la cosa hubiese cambiado ostensiblemente. El sentido del humor de la clase media alta, bueno, o que las drogas eran mejores. Bueno, todavía también se recuerda eso, ¿no? Lo de buenas noches, somos Gabinete Caligari y somos fascistas, como el brazalete nazi que llevaba la joven Siuxi, la chapa nazi también que llevaba Sid Vicious, etcétera, etcétera. Al principio citaban influencias como The Cure, luego debieron de escarbar un poquito en los discos familiares de rumba catalana y la fusión hizo una cosa así como un poco extraña. Hay que hacer notar que uno de mis grupos favoritos de todos los tiempos, como es Parálisis Permanente, estaba muy vinculado a los orígenes de Gabinete Caligari. Compartían. Sí, Jaime Urrutia era batería, ¿no? De Parálisis o algo así. Fue batería durante el tiempo. Fue batería brevemente y además incluso compartieron una, ¿cómo se llamaba? Antes se llamaba un EP, Split. Exacto, un EP. Estoy yo cada vez peor. Y bueno, de hecho las primeras 1000 copias apresuradas que sacaron en Tic Tac se agotaron en poquísimo tiempo. Y hay que recordar que tanto Fernando Urrutia como Andrés Cuadrado y Antonio Morales son los fundadores de Tres Cipreses, es un sello mítico, underground. Claro, que luego fue comprado y rápidamente pues hubo una reedición de tres Cipreses del EP este compartido y les echó una mano Servando Carballar porque la gente pues literalmente pues se los quitaba de las manos. Brevemente también otro personaje que es así un poco oscuro, ¿no? de la tercera división del punk es el Mugretone, que hizo la famosa parodia de Tres Cipreses con la compañía de discos Tres Cipotes, que bueno, que no voy a hablar ni una sola de referencias porque no hay absolutamente nada audible. Lo que sí que es audible es esta especie como de rockabilly francamente peculiar, ¿no? Que es este tema Sangre Española. Antes a micro cerrado recordábamos que nos recordaba un poquito a la primerísima época de los Coyotes, ¿no? Por las líneas de bajo y todo esto. Y bueno, es un tema muy peculiar en que se dicen cosas como Vive la muerte con la Luger en la mano, Sangre Española rodó rabiosa desde su sien. Luego todo esto cobrará un poco de sentido a lo largo del programa porque tenemos un programa muy bien hilado. Vamos con Gabinete Caligari. We'll be right back. fin a tu valor. Española, ¿en qué plaza toreas hoy? Si yo os empiezo a hablar del Lauki, el Rulo, el Lopin, diréis, esto ya se ha vuelto loco, ¿no? Está hablando de un pastor, sino de un camello. ¿Estás hablando de Latin Kings? Claro, claro. No, no, no. Pues estoy hablando de los nombres de guerra de un grupo absolutamente mítico, que son los Luger. Uno de los secretos mejor... Todavía no se han disuelto y ya son míticos. Son míticos porque no han triunfado. Claro, en el momento que triunfen, pues rápidamente procederemos... Nos echaremos pestes. Claro. Los primeros estaban mejor. Por supuesto, ahí está, ahí está. No, es como una cosa que me fascinó, ¿no? La gente que estaba muy cabreada porque V de Vendetta, la película, había desvirtuado el cómic. Gente que no había leído el cómic, ¿no? Sí. Bueno, pues con los grupos pasa lo mismo, ¿no? La gente que decía que Nirvana se había vendido con el Nevermind y no habían escuchado el Bleach. Bueno, cosas de estas, ¿no? Bueno, esperando todavía que triunfen los Luger para poder despellejarles a gusto y que, bueno, salgan en revistas raras y estas cosas. Queríamos reivindicarlas porque, sobre todo en su primerísima etapa, cuando tenían otro frontend, ¿de acuerdo? El folleto, también otro, aquí no se va a librar nadie de su apodo, pues jugaban mucho con toda la iconografía nazi y todo esto, que a mucha gente que no le acababa de hacer gracia y tal, ¿no? De hecho, bueno, ¿sí? ¿Por qué? Siempre despierta sospechas. Cuando ves a alguien con una esvástica empezarás, no serán nazis. ¿Pero por qué? Tienen las caras de los discos están escritas en alemán. Yo diría que es una prueba irrefutable. Y aquí donde entraba, volvemos a lo que decíamos antes. ¿Hay sentido del humor? ¿No hay sentido del humor? Tenemos que sospechar siempre de todo. Aquí entronca también con un tema que hablaremos después, con el tema espiritual de Occidente y todo un boicot que ha habido, que luego hablaremos de él, precisamente por esta iconografía germanófila, sí. Y en el caso de Reserva, franquista. ¿Se puede manejar este tipo de imagen, este tipo de concepto, sin que te acusen de nada, o es completamente condenable? Pues yo creo que es condenable si, por ejemplo, un superviviente del Holocausto, viendo que hay un grupo que se llama Luger y que canta, como es el tema que vamos a plantear, lo que se llama Esvástica Sweetheart, y que le repatee todo, yo creo que es una crítica y un cabreo absolutamente legítimo, incluso que se plantee tomar acciones legales o boicot o lo que sea, o descendientes más o menos directos de esa gente. Pero gente de distintas opciones políticas o ideológicas, perfectamente respetables, que sean más papistas que el Papa, es lo que a mí me preocupa. De hecho, vamos a ponernos este auténtico pelotazo. Yo creo que es uno de los mejores temas por un buenos, sí, que se han compuesto. A mí del primero es de los que me gustan, seguro. En un mundo más justo eso hubiese sido un hit. Es decir, lo que se dice siempre, sí, ahora me da la... Como estamos en un programa hoy que es al fondo de la derecha, me va a dar la vena nacionalista, ¿no? Este famoso discurso de, si no fueran españoles, habrían triunfado, ¿no? Ah, pero son españoles. Ah, claro, claro. No, como dicen en los fondos sur, no son españoles. Mejor aún, son madrileños. No. Es un título. Claro, no son españoles, son hijos de puta, ¿no? Pero bueno, además dos de ellos son reincidentes, porque dos de ellos tocan también en Reserva Espiritual de Occidente, pero lo que nos entendemos más adelante. Pero bueno, básicamente, de aquí, de este tema, yo creo que eso te explicas, un pelotazo, poco más hay que decir. Solamente queríamos poner encima de la mesa, pues, que hay grupos que juegan con esta iconografía, con estos nombres en alemán, unos se queman, otros no, y bueno, que también ha habido otros grupos que también han jugado con esto, como por ejemplo Primal Scream con su tema Esvástica Eyes. Otro temazo. Sí, otro temazo, por cierto. Construido bajo los efectos de la cocaína. ¿La cocaína y el nazismo están unidos? No lo sé. Puede ser. Vamos a escuchar a Luger y a Esvástica Sweetheart. Aquí seguimos en Barrio Canino y voy a decir una cosa, y es que hay dos palabras que estremecen a cualquier fascistoide y derechoso. Y estas son España y bandera. Y juntas ya es una sinergia, ¿no? Esas que es más que la suma de las partes. Oh, Dios, me la estáis poniendo palote. Pero un pequeño apunte. ¿Por qué hemos regalado el concepto de España y la bandera a la derecha? Yo lo dejo ahí. Ahí tirando la piedra y escondiendo la mano. Es una reflexión de última hora. Bueno, yo creo que en esta canción no sé si vas a tener respuesta, sí. Pero bueno, algo de intencionalidad puede haber. Yo creo que eso habría que preguntárselo a Joaquín Sabina. Exactamente. A veces me dais miedo, ¿eh? Coge el teléfono, Juanca. Tenemos que hacer una llamada. Esta canción que va a sonar ahora va a dar parte de la respuesta, tío, perfectamente. Las necesito. Sí, pues tú escucha. Vamos a escuchar a dos personajes, dos que fueron tres y que son dos todavía. Fueron tres cuando eran los tres sudamaricones. Los tres sudamaricones, sí, efectivamente. Y... No estás haciendo un chiste fácil, ¿verdad? Digo, no, pues no, si la audiencia lo escucha. No. Estos de Barrio Caninos han venido de arriba. No, es que era una parodia, ¿no? De hecho cuenta Tony Lomba, uno de los tres sudamaricones, que fue a ver un concierto de los tres sudamericanos. Les explicó que había montado un grupo. No. Estos son de Vigo, tocaron los tres sudamericanos en Santiago y fue a verles y les explicó esto, ¿no? Y se quedaron mirando. Sí. Lo que pasa es que de los tres sudamericanos debían quedar menos de los originales que de los Panchos, ¿sabes? Como ya la tercera generación, como Star Trek, ¿sabes? Ojo que... Dice que Tony Lomba tampoco es un chaval. No sé decirte cuándo ocurrió todo esto, vale, puede ser... Hablaban el mismo idioma entonces, ¿no? Bien, pues sí, de aquellos tres sudamaricones, que me sale todo el rato... De un respingo cada vez que lo dices, ¿eh? Sudamaricones, sí. Bueno, se quedaron en dos y ahora continuaron carrera artística como Tony Lomba y Elio Dos Santos. Curiosos, si no los habéis visto nunca, acercaos a ver un directo, porque sí, por favor. En disco molan. Hacedlo. En disco molan, pero en directo es una barbaridad. Entonces, tienen la característica de que además improvisan. Sí, ellos, a Tony Lomba me dice siempre que a él lo que le molaba era el rollo de improvisar todo, que tuvieron que permanecer el estribillo fijo porque a la gente le gusta cantar. Entonces, dejamos el estribillo siempre el mismo para que la gente cante, pero lo que es la estrofa nos la inventamos cada vez nueva. Y cuando oigáis esta canción veréis el porqué. Vamos a oír Bandera, España, España, Bandera, Bandera. Esta canción la hemos traído del año 2001. En el año 2001 que decían estas cosas sobre España, España, bandera, bandera. Una odisea en el cuarto oscuro o algo. Anticipaban un montón de cosas, todo lo que dicen son verdades. Yo les mandaba Eurovisión. Pero es que hoy, en 2014, 13 años después, todo lo que dicen está multiplicado por dos o por tres. O sea, todos los palos que tocan en la canción son ahora mucho más hardcore. Y de hecho, seguramente, cuando Tony Lomba y Elio Dos Santos toquen este tema ahora en directo, tendrán una estrofa nueva mucho más poderosa y con más gracia todavía, si cabe. Porque hay que admitir que el gobierno que tenemos nos da disgustos y chascarrillos. Hay que admitirlo, es así. Hombre, un tío que toca los tres sudamaricones y toca palos, pues yo ya, no sé, estoy un poco confuso. O sea, a ver cómo podemos desentrañar esta madeja. Tengo un problema epistemológico. Juanca, David nunca ha escuchado esta canción. Antes de ponerla, te voy a decir una cosa. Estoy intentando tuitear el link del vídeo, porque es verdad que la canción mola, pero hay que ver el vídeo de la fabulosa actuación. La fabulosa en Cultura Quente, en Galicia, que en ese festival se montó la Dios es Cristo, cuando tocan esta canción. Y yo lo entiendo, ¿eh? O sea, porque ¿te tiraron al pilón seco? Cuando tú escuchas esta canción, yo la primera vez que la escuché, sí, tenía delante a Rocío Jurado. O sea, estaba viendo a Rocío Jurado decir barbaridades y me puse parote, evidentemente. O sea, no podía pensar otra cosa. Es decir, todo era bizarro, todo era fantástico. Pues estoy intentando buscar el link de este en YouTube para ponerlo en el Twitter y pongo España en YouTube. ¿Y qué pensáis que me sugiere el propio YouTube? ¿El gol de Iniesta? No. Y ya me sugiere España, España, bandera, bandera. Yo no sé si son las cookies de mi navegador que me están jugando una mala pasada. Porque puede que esto lo haya buscado antes en casa para verlo. Es posible. Sí, bueno, menos mal que no te ha salido Dinio Gangbang o algo así. España Dinio. En fin. Bueno, pues se lo vamos a dedicar a la gente que nos escucha a través de Radio Filispin. Exactamente. Ellos, como buenos gallegos, entenderán mejor todavía esta situación que se vivió además en ese concierto. Esperemos que no nos den de baja por esto. Pedimos disculpas. España, España, bandera, bandera. Thank you. la bandera, un respetito. Hay solo una patria, España, España. Bandera, bandera, ten cuidado, que se monta la guerra. Jiménez Los Santos ya avisó desde la COPE, una radio liberal donde se dice sin pelos en la lengua, y los reyes que pasa con ellos, ¿dónde van a acabar? Si hasta tienen un yerno que la noche lo ha confundido de tanto meter. España, España, bandera, bandera, un respetito. Solo hay una patria, España, España, bandera, bandera. No juguéis con fuego, que va a haber una guerra. Aquí los únicos ideales que valen fue loca la herencia que dejó el caudillo. Los rojos sin brazos ni piernas, y el que no sea facha a la hoguera. Tenéis que dar el todo, la fuerza nueva en lo que va a curaros de espanto. Y el que no esté en ese camino se va pa' la mierda. España, España, bandera, bandera, solo hay una patria, no juguen con ella. España, España, bandera, bandera, pero ¿qué estáis haciendo con la madre patria, que solo queda ella? ¿Qué puedes juntar? Dos plátanos, eso es una locura. Una manzana y una naranja, pero ¿de qué vais? Pero si ya lo dijo la concejala Napotencia, no mezcle la fruta, que la cesta nos lleva a la guerra. España, España, bandera, bandera, pandilla de hijo de puta, amar a la patria. España, España, bandera, bandera, soy toda una pandilla, os quemaré, soy familiares de ETA. Barrio Canino. Y ahora estamos en este momento. No, yo estoy muy impactado, por favor. O sea, estamos en este momento del programa que no sabemos si continuar con los 67 minutos que deberían quedar de programa o poner esta canción en bucle y juntar nuestras manos, pintar nuestras caras de rojo igual. Bueno, yo ya la tengo pintada. Voto bucle. Bandiejos de puta. Una persona que empieza una canción pidiendo un respetito para España tiene mi respetazo, ¿sabes? Bueno, vamos a ver si nos conseguimos rehacer, porque la verdad que, madre mía, parece que estamos aquí poseídos por el espíritu de la cana del váter. Vamos a dar respuesta a lo que nos preguntan por Twitter antes de que pregunten algo de esta canción, a lo cual no sabremos responder. Bueno, nos reafirmamos en lo que hemos tuiteado y lo decimos también a la gente que estáis escuchando este programa en directo o a través del podcast. Busca el vídeo de España, España, bandera, bandera, de Tony Lomba y Elio Dos Santos. Del Festival Cultura Quente. Sí, es un vídeo que dura casi 10 minutos. Y no se hace largo. Y bueno, nos preguntan también en Twitter, Laura Gaels nos pregunta, una duda, dice que la canción Mi querida España de Cecilia, pregunta si es música fascistoide o solamente ñoñería fruto de la herencia recibida. Yo lo tengo claro. Yo cualquier cosa que venga de ahí, voto ñoñería. Puede ser también fascistoide de la herencia recibida. Sí. Ñoñería fascistoide, ya me... dejémoslo ahí. Pero no, que Cecilia era dulce. Y cándida. Y débil. Daban ganas de abrazarla. Era un poco sección femenina, ¿no? Es débil, sí. Porque canta estas cosas, no por otro motivo. Que canta Mi querida España. También lo canta Antoni Lomba y Elido Santos y, sin embargo... Lo cantan con actitud. De todas formas, yo creo que Cecilia era un poco 15M a banda letra, ¿no? Mi querida España... Esta España mía, esta España nuestra, era muy inclusiva. Y la gente del público, cuando la cantaba, agitaba las manos. ¿Sí? Sí. Madre mía. De hecho, estaba... O sea, ya tenían cultura asamblearia. Estaba el padre de Fanetín ahí, o sea, que todo... todo encajaba de repente. Bueno, dicho esto... El padre Fanetín. El padre de Estefan M. Grueso, el padre de Fanetín, que desde aquí, por cierto, le mandamos un beso y un saludo. Para recordar al padre Mundina. Padre Mundina. ¿Y sus famosos invernaderos, era? ¿Puede ser? Sí, su plantita. Pues deja de tomarte el abono. Bueno, vamos allá. El siguiente grupo es un grupo que antes lo hemos apuntado ya, que iba a aparecer por aquí. Es Reo, Reserva Espiritual de Occidente, que se vieron envueltos en una polémica... A mi juicio, absolutamente demencial. Es Hombre, decir, el nombre lo dice todo ya. Reserva Espiritual de Occidente. Y además juegan, al igual que Luger, sí. Con lo que comparten dos miembros. Pero esto es bastante más explícito, pero sigue siendo... Que yo creo que queda claro que sigue siendo un juego. Claro. Vamos a ver. Hay una serie de grupos que están muy claramente posicionados. De hecho, hay un subgénero, por decirlo de una manera suave, que es el rock, el rock anticomunista. Sí. Hay grupos como Screwdriver, hay grupos como Batallón de Castigo, todas estas basuras. Evidentemente, hoy no los íbamos a traer aquí. O sea, no procedía. Podéis respirar tranquilos. Oye. Pero sí que hay gente que se mueve pues al filo de la navaja y a veces sí hay problemas. Exactamente. Porque Reserva Espiritual de Occidente, para aquellos que no lo sepáis, y si no lo habéis hecho, leedlo ya. El ideario de Primo de Rivera, de Falange, por Dios, que estáis haciendo en vuestras casas. Leyendo otras cosas, lo dice. España es una unidad de destino en lo universal, es la reserva espiritual de Occidente. Y claro, con estas cosas por delante, tú te planteas, ¿es una opción estética? Sí lo es, evidentemente. Había gente que acusaba a Reo, de hecho, que esto ya me parece un poco curiosón, de que habían entrado en su página de Facebook y habían visto los, el like de los me likes. Gusta el valle de los caídos, no se toca. Eso es una prueba irrefutable de exactamente, fascismo en mi barrio. Y a mí también, Si yo doy me gusta el valle de los caídos, soy fascista. Claro. Bueno, la cuestión eso dicen por ahí. Claro, la cuestión es que pues que hay gente, ¿no? Que no rehúye la confrontación directa con el fascismo, ¿no? Y que bueno, son gente de primera línea. Y bueno, lo que pasa es que esta gente de primera línea, yo creo que a mi juicio pues selecciona un poco mal sus objetivos, ¿no? Porque en vez de irse cualquier domingo, cualquier sábado al fondo sur de cualquier estadio, porque si quiere nazi se va a poner las botas, pues se quiere ir a la sala Burdizel Ballroom a reventar un concierto de Reserva Espiritual de Occidente, que creo que su público así más o menos estándar es lo que se ha dado a llamar hipster, es decir, bueno, pues seres con gafas y bigote y señoras con flequillo y que pues hombre, no salen a pegarse, salen otras cosas bastante más placenteras, ¿no? Yo entiendo que haya gente pues que le gusta y se pone palote todo el tema de Ungo y nos pegamos, pero vamos, ahí desde luego no iba a haber opción. Y ocurrió aquel el problema que se dio con Reo, que fue, iban a telonear a una banda, se montó una campaña brutal por internet de desprestigio, se decían, es que son fascistas. Los ¿no? propios que lanzaron la campaña, que fue Clinamen, luego cogieron y se lavaron las manos, dijeron, no vamos a defender a esta gente, pero bueno, evidentemente creo que no es exactamente lo que pensábamos que eran. Sí. Y de nuevo planteamos la misma idea. Además, el plan de este programa ha aparecido varias veces la misma circunstancia, es decir, porque unas personas tengan una elección estética que tiene que ver con el franquismo o el fascismo... Discutible, por supuesto. ¿Eh? Discutible. Sí, porque había gente que decía, bueno, no sé, a mí me parece muy bien que sea una opción estética y que yo no sea nazis, ni fascistas, ni nada. Dice, pero simplemente el hecho de que tomen esta opción estética a mí me parece deleznable, es horrible y no quiero saber nada de ellos. Bien. Una cosa es que no quieras saber nada de ellos. Otra cosa es que quieras que no existan, ni que no toquen, ni nada. O quieras pegarles. Porque eso ya te convierte exactamente en lo que estás denunciando. En un fascista, joder. Entonces, aquí es donde jugamos un poco con esta ambivalencia. Es decir, El rollo es, tú vas por la vida de gente que respeta y qué tal y todo esto, pues respetas. Claro, y yo vuelvo un poco a lo de antes, es decir, yo en muchos ámbitos políticos he coincidido con gente de una edad considerable que han pasado por las cárceles franquistas, que han sufrido exilio, que han sufrido tortura, que esta gente vaya a la puerta de la Bullitzer Ballroom a cagarse a los muertos de Reserva Espiritual Occidente y decirles de todo, eso sí que me parece legítimo. O, lo que he dicho antes también, familiares directos o gente directamente afectada. Pero gente, también con una aproximación estética, muchas veces, más que ideológica, determinadas opciones políticas, que sean los que son los más papitas del Papa y los que quieren ir a un determinado concierto a reventar, pues me parece francamente absurdo. Vamos con su canción más polémica. Si me permitís, voy a leer un pequeño párrafo de una, de una entrevista que le hicimos a Reserva Espiritual Occidente al hilo de todo esto. Lo marcamos en un marco mucho más general de boicots a grupos, es decir, hablamos de los boicots institucionales, pues como se ha hecho muchas veces a Fermín Muguruza y a Sociedad Alcohólica, y también ha habido boicots no institucionales, pues como por ejemplo toda la gente que legítimamente pues boicotea a los grupos israelíes que tocan en Madrid, y también pues el boicot que se había planteado con Reserva Espiritual de Occidente. Con su tema más polémico, Primavera, del que vamos a poner, es un tema de 10 minutos, pero que aquí el doctor Harry, que es un crack, ha encontrado una versión de 3 minutos, ¿de acuerdo? Porque todo hay que decirlo, el tema es un poquito soporífero, aparte de políticamente discutible. Pero voy a leer muy brevemente la entrevista que los hicimos y que lo decían ellos. La gente se ha centrado mucho en una canción, Primavera, y hay otras que hablan sobre poetas homosexuales japoneses o psycho killers soviéticos. Por supuesto, estamos encantados de que haya críticas negativas y creemos que todo el mundo es libre de expresarse, pero incitar a la censura, a la violencia y fundir odio e intolerancia ante una propuesta artística nos parece que sobrepasa todos los límites y nos recuerda mucho, lamentablemente, a los métodos represivos empleados en los regímenes fascistas. Si de verdad su lucha contra el fascismo se reduce a perseguir a 5 chavales que hacen música, los fascistas están de enhorabuena. Dicho esto, Primavera. Avanza el enemigo. flipado me quedo con que me digáis que la canción entera dura 10 minutos así. Hombre. Madre mía. Porque no eres nada moderno. No. No eres hipster. ¿Tienes bigote? No. ¿Gafas de pasta? No. ¿Pantalón pitillo? No. No. ¿Has deconstruido tu masculinidad? No. No eres hipster, tronco. ¿Hay que deconstruir la masculinidad? No estáis a la última. Maldita sea. A ver, no hay que hacerlo. Tienes que fingir que lo haces. Joder, es que de verdad, como sois, ¿eh? Ah, hostia, malditos caninos. Bueno, vamos a seguir con equívocos. Bueno, aquí viene uno de los... La verdad que yo hoy me lo estoy pasando en el programa genial. Espero que sea compartido también por la audiencia. Que no sea una cosa como ombliguista. Hemos hecho este programa con muchísimo mimo. La selección de temas. Y espero que se note, ¿no? Ese es un tema no por típico, menos polémico, ¿no? Es un proceso que además yo lo viví desde pequeño. Yo me acuerdo... cuando era pequeño, mi padre me regalaba algunos discos y tal, y como trabajaba en compañías de disco, pues, me regalaba algunos discos de compañías independientes. Y me acuerdo que había un grupo que se llamaba Los Nikis, que tenía unas portadas como absolutamente artesanales, como pintadas en rotulador, y sacaban sus primeras referencias en Logipop. Luego, a mí me parecían cutres. Eran cutrísimos en las ediciones. Sí, tal. Y de hecho, bueno, eran como la polla al principio, que la gente no lo quiere recordar, pero no tenían batería, era caja de ritmos. Grababan con el batería, le hacían tocar encima de la caja de ritmos, y era una cosa como bastante lamentable. Es que el Fernandito, hay que decir, en todo el recuerdo que tenemos bueno a Fernandito de la polla, joder, lo siento, pero es que fue malo siempre. Fue malo hasta el último momento. O sea, no era un buen batería, joder. No, de hecho era un misterio porque era como un batería arrítmico, pero que tocaba ahí, entonces era como una cosa un poco extraña. La verdad que los estudiosos de la batería siguen dándole vueltas a cómo tocaba Fernandito, la verdad. Los hipsters dirían, sonaban extrañamente modernos. No, los hipsters dirían, era súper bizarro, tío. Pero bueno, este no es un programa hipster, perdón, por lo tanto vamos a dejarlo. Puedes decir hipster, ¿eh? Hipster también. Y Twister. Tenemos el Twister de Barrio Canino, @ Barrio Canino. A mí una de las cosas que me fascina con los Nikis es decir, cómo una parte de la derecha, porque sí que es cierto que pasó, se apropió de un tema suyo que es el Imperio Contraataca, ¿no? Cuando había otros temas mucho más susceptibles de ser apropiados por la derecha, incluso por la extrema derecha. Es decir, había un... Yo acuerdo el del Ultrasur. El de, es un tío muy bajo, es un Ultrasur. Enrique el Ultrasur, sí. La de Venganza, que ese es el single que tengo yo de Logipop. Sí. ¿De acuerdo? A finales del siglo XVI, el rey Felipe no sale de su habitación. Es decir, era una especie como de tirar de historia de Kou, ¿no? Para escribir canciones de pijopunks. Entonces, insisto, que los Nikis son un grupo pues extremadamente discutible, hay gente que les hace mucha gracia, hay gente que los odian y que prácticamente les ponen a la altura de Screwdriver. Yo ni una cosa ni otra. Es decir, yo crecí con ellos, les tengo un cierto cariño. Creo que nunca les iría a ver en directo, creo que además tampoco tocaban demasiado. Yo sí que vi a los Acusicas una vez en el Burle y tal, pero bueno, una cosa más o menos divertida. Pero lo curioso es que hay una enorme mitología sobre la canción del Imperio Contraataca que fue totalmente hiperinterpretada. Y aquí hemos recuperado una cosa absolutamente desternillante, que es una entrevista digital que le hicieron en El Mundo, en una especie como de breve regreso que tuvieron los Nikis, además metiéndose con todos los grupos indies, ¿no? Que el single se llamaba Canto en Inglés, ¿no? Criticando a esos grupos que con un inglés de Cow pues se dedicaban a chapurrear cosas muy extrañas con ruidillo y acoples de fondo. Bueno, pues cuando los Nikis vuelven, no, yo creo que ni siquiera tocaron en directo, le hacen al que fue siempre guitarra y compositor del grupo una entrevista digital. Y atención a la pregunta de un patriota. Le dice: soy de los gilipollas que he malinterpretado durante años el Imperio Contraataca. Yo pensaba que la escribisteis así porque estabais orgullosos de ser españoles y lo que pasa es que os estabais riendo de vuestro país. ¡Qué penita madre! Le faltó decir respetito, ¿vale? Respetito, pero ahí estaba en la línea. Y atención, por fin ya se desentraña el misterio, que yo creo que era evidente todos estos años, pero bueno, hay gente que parece ser que necesitaba estas aclaraciones con los Nikis, parece mentira. Contestaba el guitarra y compositor de los Nikis: pues veo que ahora tampoco lo has entendido. Tan complicado es. Yo hice la letra inspirado en los mapas de España que salían en los libros de historia del colegio. ¿Veis? Como la canción que dije de Venganza. Este hombre creo que debió ser repetidor de larga duración. ¿Sabes? Nunca pasó de segundo o tercero de BUP. Para los de la LOCSE, es como que se estudiaba antes. Sí. Igual usaba la enciclopedia Alba. Puede ser. De ahí el problema. O la Larús. Y bueno, España en el siglo XV era medio mundo. Luego iba mermando. El imperio actual es USA. La letra iba de que volvería el imperio español con sus costumbres, tortillas de patata, etcétera, y hundiría el americano. Los McDonald's están de vacas flacas. Vamos, una chorrada como el resto de nuestras letras. Eso es verdad. Este he sido yo, no lo decía en la entrevista, perdón. Y vuelvo a la entrevista. Dice: ¿qué tiene que ver Franco con todo esto? Que alguien me lo explique. Pues a nosotros tampoco. La verdad que es un tema extremadamente pegadizo, hay que tenerlo cuidado porque luego pues lo acabas tarareando en las situaciones más inesperadas. Pues, por ejemplo, en un turno de barno a Ocupa, como me ha pasado a mí, me miran un poquito raro. Efectivamente. Ahora bien, aclaremos una cosa. ¿Por qué nunca iría a ver a los Nikis en directo? Porque nunca tocaban. Porque llevaban Nikis. Es que llevaban Nikis, de verdad. O sea, llevaban Nikis. Polos de estos de... No. Yo pido a la gente que compraba revistas o a la gente que le guste irse al rastro a escarbar y a recuperar revistas antiguas, pues el Vibración es absolutamente mítico de los 70, posteriormente Rock Especial y los primeros Ruta 66. La crítica que hizo, en paz descanse, el gran Quique Turmix sobre el primer disco de los Nikis, como Ramones no hay más que unos, a vosotros os encontraré en la calle, dice, y hay que ver cómo alguien ha podido publicar este disco con esta voz de pijo pedorro bobalicón, ¿no? Es decir, que eso ya es otra crítica, sí. Es otra forma de entender la cosa. Claro, pero no, evidentemente no les... Y Quique Turmix, que él estuvo muy vinculado a una extraña resurrección del POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista de Nin. O sea, Quique, entre otras muchas cosas, era una persona de izquierdas. Y entonces, a los Nikis les dijo absolutamente de todo, menos fachas. Exactamente. Es la forma elegante de meterte con ellos. Ahora, con esta nueva revisión que hemos traído a la mesa, escuchemos la canción de nuevo y juzguemos. Para mí es un hit. Yo también le diría a los oyentes que vean el vídeo. Sí, también tiene su telita. En el retiro, es de la bola de cristal, retiro, como tantas otras cosas. Pero bueno, vamos allá con El Imperio Contraataca. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas. Aquí seguimos en el programa número 102 de Barrio Canino. Decíamos música fascistoide y deslices derechosos. Y sonando los Nikis. Los Nikis on the Block, que dicen en el Twitter, dice, madre mía, cómo han puesto en un momento en Barrio Canino a los Nikis. Repetimos, y ya lo hemos dicho más de una vez en este programa, que este programa está hecho con mucho cariño y sin ánimo de ofender, ¿no? Y sin ánimo de lucro también. Porque si estés cobrando avisar, hijos de puta, yo no estoy un pavo. Maldita sea. Y ahora es el momento que todos y todas esperáis en cada programa de Barrio Canino desde hace 3 o 4 programas, que está por aquí con nosotros David García Aristegui, y es el chiste absurdo de la semana. O patético. O patético, o, bueno, el chiste, vamos a dejarlo ahí. Este chiste es conceptual y muy breve, ¿de acuerdo? Tenéis que estar muy atentos porque a lo mejor os lo perdéis. Y además, como estamos hablando de canciones un poco así, de grupos oscuros, grises y derechosos, ahí vaya. ¿Estáis preparados? Sí. Papá Levante se ha enrollado con mamá Ladilla. ¿Cómo se ha sacado el cuerpo? Me duele el alma, tío. ¿Lo repito? No, no, yo creo que... No, no, no, no. Hostia. Bueno, después de estos momentos absolutamente patéticos, ¿Cómo sería ese crossover? A mí me gustaría oírlo, o quizá no. No, no, no. Pues sería como un Jam Band Night. Pero bueno, vamos a seguir un poco avanzando en el programa. Papá Levante eran los de... Eran las de... Papá Levante. Aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando no mira, me pongo colorada. Y luego decían, con un rollo con muy calor, y mira que dicen que yo que tengo experiencia en asuntos de amor. Muy chulas ellas, ¿sabes? No, no, tremendo, tremendo. O sea, era chonismo premium. Y esto aquí no hay repertorio, ¿eh? Aquí hay repertorio. Y esto aquí no está en la lista. Es cultura. Pues eso, pues Papá Levante se ha enrollado con mamá Ladilla, vamos. ¿Queréis cultura? Pues en aquí. Este programa se sufre, pero se aprende. Exactamente. Como decían en Fama, ¿queréis cultura? Pues aquí vais a tener cultura. Pero vais a sudar. Vais a aprender con sudor. Con sudor se me ha puesto alguna vez, pero ahora vamos a hacer algo mucho mejor. Vais a sudar ahora. Realmente. Este año, además, hemos tenido ración doble, triple, cuádruple de este artista. Lo hemos puesto... Yo recuerdo que la primera vez que lo pusimos fue en el especial de Sky Ibérico. Pero es un artista. Ska y reggae ibérico. Con su canción del trabajo. Ya tenéis. Tenéis todas las pistas necesarias. Y diréis, Rafael era fascista. ¡Coño! Pues claro. ¿El cielo es azul? ¿La noche es oscura? ¿Yo tengo gafas de pasta? Mira, ha habido una reflexión, ha llegado así directamente a nuestros cerebros, una entrevista que además David me la pasó, yo la leí, se la comenté a Juanfran y dijo, claro. Esta entrevista, todo el mundo, ya él se acordaba perfectamente ya. Año 1996... Rafael, en una entrevista al País, reivindica la figura de Franco, esperando que ese, en algún momento, se restaure tal y como la justicia, que sea justicia histórica. Que sea justicia histórica como Franco. Yo también quiero que sea justicia histórica con él, pero creo que estoy hablando de otra cosa. ¿Qué quiere, que le haga una momia? O sea, que al final estáis de acuerdo con Rafael. Sí, pero... Estoy de acuerdo con las palabras de Rafael en otro contexto. Bien. Y entonces dices, bueno, pues Rafael era fascista, vamos a recoger el cancionero rafaeliano. Esto me suena como una secta, los rafaelianos, tío. Pues vamos a coger el cancionero rafaeliano, vamos a buscar dónde Rafael ha metido un poco el cuezo, ¿no? Y es difícil, ¿por qué? Porque no le hacía falta. Él era ya... Era el artista del régimen. Pero sí tuvo algunos... No deslice, digamos, todo dentro del mundo de la metáfora, del rebuscar y tal. Hay una canción que probablemente sea bastante simbólica, de lo que en un momento supuso unas revoluciones sociales, bla, bla, bla, de las cuales podemos hablar luego y tendido, no nos importa una mierda ahora, que sería en el año 68. Y en ese año 68, primavera, Praga, París, México, la hostia en todas partes, y el señor Rafael saca el temazo. Digan lo que digan. Sí. Y diréis, digan lo que digan, esa canción es fascista. Así, planteada tal y como tal, pues no. Pero sí, claro, coges año 68... todo lo que está corriendo en el mundo, y Rafael, en pleno auge franquista, así delante del púlpito, ahí saca el digan lo que digan, empezamos a tener una lectura distinta de toda la canción. Que bien, yo me lo estoy imaginando como los taxistas de esto lo arreglo yo en dos patadas. Por ahí va la cosa. Porque tenía un dictador, qué dolor, dentro de un armario. ¿Van por ahí los tiros, doctor Harry, o ya se me ha ido la olla? Estás completamente acertada, has dado en la puta diana. Pues vamos a escuchar esa joya del 68, por favor. Vamos a ver este Digan lo que digan, Rafael. Basticha, qué dolor hay en el mundo. Más flores en la tierra que rotas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad. Digan lo que digan, muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más y se enamora y adora lo que es bello, nada más. Los demás. Hay mucho, mucho más amor que odio, más besos y caricias que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida y luchan por el bien, no por el mal. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Ahí estaba Rafael hace ya unos cuantos años antes de hacer el anuncio de la lotería. Joder. Que igual digo yo que tampoco hubiera pasado nada si no hubiera pasado aquel año, ¿sabes? Oye, Rafael también estuvo en las calles de París en el 68, pero como estuvo todo el mundo. Sí, pero estaba tomando chocolate con churro. Seguramente. Bueno, vamos a no vamos a hacer leña ya del árbol caído. Bueno, del árbol caído. Pues ya, el árbol cayendo. A mí sí me gustaría hacer leña del árbol caído. A mí me gustaría ver a Rafael con el siguiente que va a sonar. Hostia. ¿Juntos? ¿Un dueto? Juntos. Un dueto. Es que después de lo de Tom Jones, no te diría. ¿Os acordáis de...? ¿Sabes lo que pasa? Que es que la historia es que el libro de Tolkien salió hace muchísimo tiempo y la primera versión del Señor de los Anillos fue en dibujos animados. Si hubiesen cogido como hobbits a Torrebruno y a Rafael, yo creo que podríamos haber hecho una versión de los Señores Anillos cañí. Por ahí. Que hubiese sido la hostia, pero es que no, la desaprovechamos. Por ahí me iba a ver yo, porque si cogiéramos a Rafael y le juntáramos con el siguiente artista que va a sonar, sería la hostia, el punto y la I. O sea, porque Rafael es bajito, pero este tío que va a sonar ahora mide cerca de yo creo metros. Que el Lemmy podría hacer de Torín Oscuro de Roble. ¿Vosotros acordáis del Pressing Catch, el Royal Rumble, que ponían ahí una jaula y solo podía salir uno? Pues yo metería ahí a Rafael. ¿Eso era con barro o sin barro? Sin barro. Ah, ¿y con tías o sin tías? Creo que me he confundido. Royal Rumble. Motorhead. Lemmy Kilmister. Es que hay muchas leyendas sobre Motorhead, que si son nazis, que si no son nazis. Que si es Hulk Hogan. yo creo que esa tiene... A eso habría que investigarlo seriamente. Decir, lo de que tiene la colección más grande de material nazi de la Segunda Guerra Mundial. Y lo dice él. Lo dice él mismo. Que él es un coleccionista nazi, pero... Hay un rumor que dice que Lemmy se lava con jabón hecho con grasa hebrea de los campos de concentración. Y digo yo... Está guardado todavía este jabón, lo tiene él ahí guardado. Sí, ¿no? Igual con semen de jíbaro. Y que se pone raíces y puntas, que en el mundo del rock es aún más anatema. No. Yo creo que en el... Sí, porque se le abren ya con la edad. Pero yo creo que Lemmy, aparte de toda la iconografía que la acompaña, él creo que nunca ha ocultado lo que es decir, desde sus orígenes en Hawkwind y toda la historia, con todo el rollo germánico está directamente obsesionado. De hecho, no tiene ningún problema en enseñar la colección que tiene de todo tipo, de toda la iconografía de... Sí, pero pues no solamente germánico, tiene también, no sé cuántas mil millones de movidas de soviéticas de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda. Sí, la Guerra Civil. Y uniformes sí. Polacos y cosas raras, turcos, de no sé qué. Claro, pero la gente quiere escarbar, ¿no? Pues lo que se llama el argumento del hombre de paja. Junto lo que no me gusta de Lemmy, lo agrupo, digo que sí. Ese es Lemmy y ataco y golpeo. Sí. Sí, yo creo que hay varios documentales y retrospectivas de Lemmy, ¿no? Pero yo creo que bueno, el lo conductor, que es una, que hay un documental especialmente entrañable, hay varios por ahí, pero vamos, es cómo él, su manera de congraciarse con la gente, ¿no? Hay una leyenda urbana que es que tú vas a la ciudad donde vive Lemmy y siempre le vas a encontrar en el mismo bar bebiendo. Echando la tragaperras. Echándola jugando. No sé si es a la tragaperras o jugando al. Sí, es tragaperras. A la tragaperras, ¿no? Jugando a la tragaperras y bebiendo como si fuera agua Jack Daniels. Contaban los Anthrax una vez, bueno, pues que se juntaron con él y entonces que sacó una botella de Jack Daniels y dijeron, bueno, vamos a morir. No, cuando se dieron cuenta que iban a morir es cuando sacó una botella por persona de Jack Daniels. ¿Me acuerdo? Lo contaba alguien en Scott, es verdad. Dice, claro. Una para ti y otra para mí. Claro. Entonces dijo, entonces no voy a morir, o sea, voy a reventar directamente, ¿no? Entonces, ¿qué importa de Lemmy Motorhead? ¿Importa su rollo nazi? No importa eso. Importa que tiene 2 millones de años y lleva 2 millones de años poniéndose como un cerdo todos los putos días. Y eso. En el documental le decía a su hijo, dice, nunca te metas cocaína, métete speed. Eso es un consejo de padre, ¿vale? O sea, a mí mi padre me aconseja eso, le digo, pues tú estás harto, ¿o qué? Y lo está. Y dice, aumentame la asignación. Así que hay algo que hemos comentado al principio del programa, no hemos comentado todavía, y es que en la mayor parte de los grupos que están sonando hoy tienen estas sospechas de derechosos o no derechosos, pero sí hay un rollo bastante salvaje, homófobo y ciertamente machista a tope, ¿no? Y probablemente Lemmy sea un representante muy bueno de esto, ¿no? A Lemmy probablemente le sude la polla completamente todo el tema de los nazis y tal, le gusta esto, pero en la ideología y tal. Sin embargo, es un machista consumado, pero brutal. Es decir, no es digno de admiración por ninguna de estas cosas. Sin embargo, y esto es lo que nos importa, hace unos temones musicales como el que vamos a ir ahora. Este Orgasmatrón. Curiosamente, Orgasmatrón tiene una versión brutal de que Sepultura hicieron en su momento. Ah, pensé que ibas a decir de Woody Allen. La de Woody Allen. Sí. El cabrón con el clarinete, vamos, se lo está por la cabeza. ¡Pim! Bueno, Woody Allen es que tiene sospecha de ser fascista. Fascista y judío, lo peor de los dos mundos. Negro, judío, masón, comunista y probablemente homosexual. Bien, pues vamos a escuchar a Lemmy de Motorhead con este Orgasmatrón, temazo brutal. We'll be right back. Aquí seguimos en Barrio Canino, los Nikis, Rafael, Motorhead, así que ya no sé qué esperar de vosotros. Sí. Quiero hacer una confesión para que la sepa España. Juanfran quería poner a Pink Noise y he dicho que si se ponía Pink Noise yo dejaba el programa. No, no, me tuve que negar a Inhumanos, me tuve que negar a Pink Noise. Es que hay veces que me tengo que poner duro en este programa, joder. Hay una serie de bandas que... Eso es una infamia. Hay una serie de bandas que... incierto, como dicen en economía. Es incierto. No van a salir en este programa una serie de bandas que han tocado. Han tocado para mítines del Partido Popular o Alianza Popular en los el pasado. Secretos, que no están digamos, incluidas dentro del repertorio, pero que las vamos a decir ahora mismo. Yo digo, unos tres responde otra vez. Los secretos. Yo tengo un nombre en la cabeza que si... No sé si ha tocado en un mitin o no ha tocado ningún mitin para el PP, pero si no lo decís en esta retaila, lo voy a sacar. No, y te miro a ti, Nacho. Yo os voy a decir un grupo que ha tocado para el PP y os vais a caer de culo. Pero del culo. Dilo. Los del Río. Os he dejado de piedra, cabronazos. Bueno, y siempre así, vaya cosa que me dices. No, los secretos, Pignois han tocado para Barrio Popular, los secretos para Alianza Popular. Bueno, así que tienes tú, a ver. No, yo iba a preguntarte a ti, que yo sé que te gusta mucho, por la dudosa relación que tiene Alaska con tu amigo y que comparte apellido contigo, Jiménez Los Santos. Tío. Sí, Alaska y mi compañero, Federico. Alaska y el Fede. Alaska y Fede son... A la que menuda cena noche vieja debéis tener. Son íntimos. No, pero te explico el porqué, además. Es fácilmente entendible. O sea, se llama... ¡Ting, ting! Basta, tío. Ah, pensé que el cristal ahora suena así. Las drogas de última generación. Porque sí, si no, es incomprensible todo. Vamos, desde lo de Mario Vaquerizo a Los Santos o los tríos que se hacen. ¿Te imaginas al Fede y al KDM puestos? No. Sí. Sí, y el resultado es Mario Vaquerizo. Bien, bien, bien, bien respondido. Bueno, vamos a continuar con la lista que se nos va la pinza constantemente. Bien. ¿Qué pasa ahora? Si vamos, ya hemos puesto a Rafael, con la Motorhead, pues vamos a poner el tema. Lo estabais esperando todos, sabía que iba a salir tarde o temprano. ¡Hombres G! Hombres G también ha tocado para el Partido Popular, aunque luego ahora van de... Para Alianza en su momento, ahora van de... No entendemos el momento coyuntural que vive España, que el otro día voy a dar a David Sons hablando de este tema, pero bueno, eso es otra historia aparte. Madre mía. Eso es que ha visto algún meeting de Simona Levy y le gusta el Partido X. Exactamente. Vamos a hablar de los Hombres G ingleses, que son The Exploited. The Exploited son un grupo escocés, perdón, que me perdonen, pero no son, cuidado, no son ingleses, son escoceses. Su primer single era Saffron Cocksucker. Es que me ha venido y rimabas. Bueno, si no lo tienen, podrían tenerlo. Bien, Exploited son un ejemplo de banda escocesa, tienen las crestas más grandes, las cadenas más colgantes y las chupas con más cuero. Y eso no les ha eximido nunca... Y pinchos. Exactamente, y muchos pinchos. Y eso nunca les ha eximido de ser la banda más sospechosa a lo largo de toda su puta carrera de ser de derechas. Y diréis, ¿por qué? Porque en un momento hacían heavy. Eso no quiere decir nada. Sé que te ha dolido, pero es que fueron de los primeros en metalizarse. Vamos a ver, aquí hemos acabado hace 60 programas con la eterna dilema punky heavies. No vamos a sacar ahora de nuevo el asunto, ¿eh? Los punkis con los heavies tienen que estar. No sé por qué, pero estaba tarareando eso en mi cabeza. Joder. Venga, o sea, Harry, perdona, que te estamos hundiendo. Bueno, Exploited. Los Exploited, os digo que estaban siempre sospechosos. En su segundo disco hicieron referencias. De hecho, el segundo, tercer y cuarto disco de los Exploited hablaba explícitamente de la guerra de Malvinas. Sabéis esta historia en la cual Inglaterra decidió meterse en una guerra con Argentina, absurda y ridícula, de la cual se escribió, se dijeron muchas cosas en su momento. Y de Exploited hacían, el primer disco, en el segundo disco de Exploited, perdón, ya hacían referencia a esta guerra. Tercer y cuarto discos hablaban expresamente de esta guerra. Y curiosamente, todavía hoy hay gente que no sabe si estaban a favor o en contra. Sí. De hecho, ahí también se cuenta que en sus conciertos en Sudamérica siempre gritaban que las Malvinas eran británicas. Así bien. Como para... ¿Os acordáis de Código Neurótico? Sí. Me voy ya para las Malvinas y voy lleno de anfetaminas. Entonces, claro, ellos estaban a favor o en contra. ¿Cuál estaban hablando de eso? A lo mejor es que Exploited tenía el mismo problema. Las Malvinas son pingüinas. Bien, pues entonces el asunto es que, pasado todo este tiempo, el Exploited, pues bueno, ya os digo, son los que tienen las crestas las más grandes, las cadenas más tal y tal, y entonces, bueno, tienen una serie de recorrido bastante largo asociado, como bien ha dicho David, a, no solamente al punk, pasan del punk al hardcore, del hardcore al thrash metal incluso, hacen ahí... En el mundo hardcore hay mucho sospechoso también. Bien, pero bueno, quiere decir, el estilo musical no quiere decir nada. Sí, sí, sí, sí. No vayamos a tampoco... El heavy no es violencia. Solo es falta de inteligencia. Bien. Entonces, el botellón tampoco. Exactamente. Entonces ocurre que de repente hay una polémica además aquí en nuestro país bastante curiosa. The Exploited vienen a tocar aquí a Madrid en el 2008 y sufren un ataque, ¿no? Les dan una paliza por la calle al cantante, a Wati y al guitarrista, creo, ¿no? Y bueno, una paliza, bueno, les atizaron, ¿no? Curiosamente por la calle un agente antifascista. Luego hubo el rollo de quién había sido, quién decía que sí, quién decía que no. No nos importa realmente. El asunto es que hay gente que va y les da una palicilla diciendo... Una pequeñita. Pues, no sé, los tíos salieron con unas brechas y unos golpes y tal. No es agradable que te peguen, pero bueno. Y les presentaron una foto, que está publicada en internet, de la cual sale Wati, el cantante de The Exploited, con el cantante de Screwdriver. Screwdriver es un grupo decididamente y... claramente nazi o neonazi, con unas letras deleznables y espantosas, y entonces salen ahí juntos, ¿no? Luego hay una serie de fotos, aparece con un tatuaje que dicen que tiene el Wati con una esvástica. Esto no nos importa, a mí lo de la esvástica me la suda completamente, es decir, que si dices que se con esvásticas, no vamos a entrar con el tema de las esvásticas. Y un 88 también, que es el Heil Hitler. Sí, sí, pero lo del 88, ellos mismos de Exploited decían que eso, cuando publicaron el disco, de que además pusimos aquí un tema en Barrio Canino del No War de Exploited, decían que bueno, que salió en el año 88 el disco. O sea que, bueno, venga, vamos a creérnoslo. No tiene por qué ser un rollo de 88, ¿sabéis? 8, la letra octava del abecedario es la H. 88, Heil Hitler. Mitologías, bla, bla. Entonces, pues bueno, a mí el hecho de que este tío se haga una foto con el Screwdriver, pues bueno, yo qué sé. Pues, podrías haberte hecho una foto con alguien mejor. Con Rafi Camino, Samantha Fox. Yo le pegaría una foto con Rafi Camino, por Dios. Sí, eso me parece violencia, sí. Pero bueno, pues no sé. A mí, la verdad, me da bastante igual las fotos que se haga este tío. También entiendo que hay gente que se toma esto muy a pecho y tal. No sé si da para dar una paliza a alguien o no da para dar una paliza a alguien. Yo creo que no. Pero bueno, en cualquier caso, pues le dieron una palicilla. Le dijeron que esto era un aviso, que aquí en Madrid no querían gente dudosa. El pues lenguaje bueno. Antifa es ambigua. Ambiguos. Bien, sí. Ambiguos. Bien. ¿Tú de qué palo vas? ¿De qué palo vas? Y claro, como no saques 5 chapas anarquistas y 12 con luces y martillos, pillas. Hay una leyenda que dice que The Exploited con Dead Kennedys llevan un mal rollo común brutal desde hace muchísimos años. Y que sí. La leyenda dice que Dead Kennedys sacaron la canción de Nazi Punks Fuck Off dedicada a concretamente The Exploited. Mentira, luego. Es verdad que se llevan mal, parece ser que el Yellow Biafra lo ha dicho, que no aguanta estos tipos. También tiene una boquita de piñón. Sí, el Yellow Biafra también le encanta. Yellow Biafra no lo aguanta ni su grupo. Dice Yellow Biafra que no, que esta canción de Nazi Punks Fuck Off la dedicó a todo el sector más hardcore del hardcore americano, diciendo, me la sudáis todos y me cogéis la polla. Bien, pues en cualquier caso no importa. Pero, además Yellow Biafra lo diría, sí, seguramente. En cualquier caso, sabemos que The Exploited han tenido un montón de controversias al respecto. Llevan un mogollón de años tocando, un mogollón de años con las crestas muy altas. Pues bueno, aquí queda declarado el asunto. Vamos a escuchar un tema de su primer álbum, Punk's Not Dead, que es uno de los temas además que son más famosos de The Exploited, en la época probablemente única en la que no estuvieron bajo sospecha. The Exploited. Sí. Every cunt trying to see punks dying, right? Read it in the papers, like all the stupid cunts. This one's called Punks Not Dead. Punks are dead! Such a man, I'm fucking stunned. I wish you a murder of death. Don't like the music, don't like the words. Give it all crush up to the punks and dogs. Punks are dead now! Punks are dead now! Punks are dead now! Punks are dead, I'm gonna stop! Punks and rhythm cat, the punks price at the hell. Let them drop the steel and burst through the bones and the nines. Punks are dead, I know. Punks are dead, I know. Punks are dead, I know. Punks are dead, I'm dead, stop. Punks are dead, I know. Punks are dead, I know. Punks are dead, I know. Punks are dead, I'm dead, stop. Barrio Canino. Y bueno, vamos a volver con otro tema de esos míticos que muchos lo habréis cantado, lo habréis coreado. También la versión de Siniestro Total. Ahí personalmente me gusta más. Pero muchos lo habréis coreado sin saber lo que estabais cantando, en el fondo. Ojo, mucho ojo. Ojo, cuidadín. Hay fascistas sueltos. Sí. Con el pelo largo. Y rubio. Y rubio. Jóvenes, y tres guitarras. Jóvenes, jóvenes WASP, que ya dejaron de ser jóvenes hace tiempo. Pero qué sí. Tema es, por favor, porque tenéis a la gente ahí en una y están tuiteando a saco. Por favor, contad ya qué tema es. Estamos hablando de Lynyrd Skynyrd. ¿Eres hippie, Juanfran? ¿Eh? ¿Eres hippie? Casi. Peor. No, ya te veo, ya. Lynyrd Skynyrd y Sweet Home Alabama. Y muchos diréis, ¿Sweet Home Alabama? Perdona, ¿pero qué está pasando? Pues sí, porque Sweet Home Alabama fue una respuesta a dos canciones de Neil Young. Por favor, todo el mundo que se incline en una ovación cerrada hacia... Bueno, bueno, ojo que sí, Neil Young... sobre todo por su disco trans. Ojo con Neil Young. Discazo. Hablaremos luego de ello, yo sí, creo. Sí, creo sí. Que nos quedará tiempo para hablar de la otra parte de Neil Young. Pero Neil Young en los 70, que era el super hippie, y se metía cuando el ejército de Estados Unidos disparaba a estudiantes en la Universidad de Ohio. Y publicó dos canciones, una es Southern Men y otra es Alabama, denunciando el racismo institucional, además, que se vivía en el sur con todo el rollo de la segregación, la negativa a derogar todas las leyes segregacionistas que había en ese momento en el sur de Estados Unidos. Y esto pues le sentó mal a los chicos del sur. Dijeron, ¿quién es este tipo? Que además no es ni de Estados Unidos, porque es canadiense. Van a venir de Canadá. Es de Ontario. Van a venir de Canadá. Nosotros aquí. Aquí. Claro, empezaron claro. A cantar, ¿quién es ese hombre? Con los banjos. Que me canta y me insulta. Entonces dijeron, pues vamos a componerle una canción. En la canción, además, dicen, si al señor Young no le gusta esto, aquí no le ha invitado a nadie a venir. Sí, sí, sí. Me parece más cosas. Sí, dice más cosas. Sí, sí, dice porque cosas. Hablan del gobernador, que el gobernador de Alabama tenía telita. El gobernador de Alabama era uno de los acérrimos defensores de la segregación y de leyes tremendamente racistas. Sí, además hablan de Birmingham, ¿no? Dice, sí. En Birmingham el gobernador no sé qué. Y justo en Birmingham habían puesto una bomba en una iglesia negra de estas de gospel. Ahí de, y habían puesto una bomba y han muerto cuatro niñas. Y... los Lynyrd Skynyrd se defienden diciendo que en la estrofa en la que dice esto, dicen, en Alabama, dice, bu, bu, bu, como diciendo, no nos mola, ¿no? Sí. No nos mola que pongan bombas. Sí, la verdad que los bu eran realmente contundentes, ¿no? Al igual que dicen, no, yo tengo pesadillas con esos bu, o sea, me persiguen por la noche de insomnio. Luego también dicen, a mí el Watergate no me molesta, te molesta a ti tu conciencia, di la verdad, ¿no? Se refieren a Neil Young. Esto es muy importante porque las relaciones con Siniestro Total vuelven de nuevo, ¿no? Exactamente. Como, por ejemplo, la canción del Kalahari de Siniestro Total dice, no me importa la apartheid, wachiwari, ye, ¿no? Está muy bien. Sí, la verdad que de Siniestro Total, por desgracia, creo que aprendieron demasiado de Lynyrd Skynyrd. Sí, seguramente. Ojo, perro. A ver, Lynyrd Skynyrd. ¿Eso que se lo has dicho? ¿A Juanfran, a mí o a Siniestro? No, ojo, perro. Cuando me bajo en el coche y hay un perro, ojo, perro. Vale. Cuidado. No crucéis con el coche. Bien. Lynyrd Skynyrd son una banda curiosa de ver. Hace unos años, es decir, dos o tres, pude verlos en Vitoria. Y yo. ¿Estás sin movitar? Vamos a ver, no, sin caer en estos rollos de no, es que dale, sales allí, no están tocando. O sea, hippies de derechas, lo peor de los dos mundos. Pero ¿dónde están los hippies? ¿Qué hippie? No hay ningún hippie ahí. Ah, no, están todos cartonianos ya. Salen, no, los Lynyrd Skynyrd murieron todos. Vale. Bueno, todos menos uno, ¿no? Entonces los que tocan ahora son como los hijos. Panchos. De nuevo otra vez, el efecto Panchos. Los hijos los que tocan, ¿no? Entonces salen ahí de repente al escenario un montón de gente, todos que parecen elfos, ¿no? Todos rubios, o sea, jóvenes, son todos WASP ahí, brutales. Y despliegan una enorme bandera confederada, ¿no? Brutal. Dice, la bandera confederada no le hace a uno paleto sureño. Es decir, igual que la bandera española no te hace facha, o la mexicana no te hace revolucionario, pues bueno, tiene la bandera confederada detrás. Pero después despliegan una segunda bandera más grande aún confederada con un águila tremenda detrás, rampante, así. Y entonces, ¿la águila calva? Exactamente. Y empiezan a cantar, el spot del este, cantan la de Simple Men. Y Simple Men hace el tío una referencia homófoba brutal en la canción, en medio de la canción, que yo ahí ya no pude más. Entonces dije, vámonos de aquí. Y cuando me giro, y esto os lo juro que es cierto, había gente que había ido a ese concierto con boinas carlistas. Y esto puedo dar mi sangre aquí encima de la mesa. Me lo creo perfectamente. Hasta ahí no tienes que jurármelo. Hasta ahí puedo leer. Pero Alabama tenía fueros. Es que no, hombre. Alabama no tenía fueros porque los malditos Yankees les ganaron la guerra. Sí, Alabama tiene tren, pero no tiene tranvía. No sé, yo es que esas conexiones hay extrañas, ¿no? O sea, que un señor vaya con una gorra carlista, perdón, una boina carlista. O una gorra, sería mejor todavía, ¿no? Una gorra y un dedo de estos que se ponen en la NBA. No. ¿No? Con las cadenas y tal. A ver, a Liner Skyner, esas cosas me superan. Sí, sí, sí. No, pues. Sí, señores. Y de hecho, el último disco de estudio, Liner Skyner, es un disco completamente anti-Obama y tal, que no es por defender a Obama, pero las críticas que se hacen son completamente estúpidas y completamente derechoides, ¿no? Ahora, ¿voy a ir a boicotearle? Pues no. A mí, no, que hagan a mí que me la suda. Que hagan lo que le salga de su pelo rubio. Yo, de hecho, quiero ir a un concierto de Liner Skyner para cuando toquen Sweet Home Alabama, que todavía no la hemos escuchado, cantarla de Siniestro Total. Sí, que es cierto, mucho mejor. Sweet Home Alabama significa boina carlista en inglés. Para los de la Loxe. Vamos. Bien, con el temazo. Vamos a escuchar el tema y fijaos sobre todo en esos, en la segunda estrofa donde hacen el bu, bu, bu. Es bu, es abucheo. Sí, fijaros. Eran las Bananarama. Liner Skyner, 13 letras y ni una sola vocal. Singing songs about Bueno, la verdad que como este es el primer programa verdaderamente español de Barrio Canino, quiero hacer una confesión pública. Con el siguiente tema, como dirían Alejandro Sanz, tengo el corazón partido. Oh. Y ahora diréis... Te pone palote y te repele a la vez. Sí. Y ahora pensáis, Dios mío, va a poner la mala Rodríguez. No. Claro, con este, claro, como es un poco rojo y un poco moderno y tal, va a tirar por el rap como Víctor Lenore o algo de electrocumbia. ¡A la mierda ya! Vamos a poner a los Ramones, joder. Vamos a ver, os cuento. Mi tema favorito de Ramones de todos los tiempos, con el cual yo me emociono y a lloro... ¿Lloras? Es un tema explícitamente nazi. O sea, sí. Es tremendo y, de hecho, autocensurado. Los Ramones, la verdad que había un dicho entre el puncarrismo, ¿no? Que al menos una vez en la vida había que ir a fiestas de Bilbao y una vez en la vida había que ver un concierto de los Ramones, ¿de acuerdo? Luego había otras cosas opcionales, importantes, pero que eran opcionales, pues para la polla, ir a fiestas de Donosti... Hostia, pues yo así. He cumplido uno de los dos y el otro no voy a poder cumplirlo. Sí, ya. Yo tampoco, maldita sea. Bueno, yo he de confesar de todas formas que yo vi a Ramones, pero sin Didi. Ya a mí, por edad, me tocó con CJ. Son menos centímetros de cresta ya. Ya son un poco menos. De un poco flequillo, menos, diría yo. Flequillo lo subes un poco. Ah, qué susto, flequillo. Oye, cuidado conmigo, ¿eh? Que yo soy gafas pasta, pero violento. Pero bueno. Que enrollo el rock deluxe y te pongo de verano. Pero bueno. Pero bueno. Una hostia, te he visto de torero. Centrémonos un poco, por favor, centrémonos un poco, seriedad, porque este tema es uno de los temas más importantes de mi vida. Y a lo que decía, que a Ramones había que verlos al menos una vez en la vida, y ellos, antes de los bises, porque claro, siempre salían ahí. Los Ramones tenían una cosa muy peculiar, es decir, concierto ponía Teloneros 10, Ramones 10 y media, y a las 10 y media estaban los Ramones tocando. Eso hizo que muchos teloneros no tocasen. No, hizo que muchos punkis que habían pagado su entrada y que tenían el rollo de los conciertos en España, que empiezan una hora y media más tarde, da igual que fuera la Sala Sol, el Pabellón de Deportes del Real Madrid o la Nevera, pues se perdieran a los Ramones, pero claro, mientras entrabas te habías perdido directamente la mitad del concierto. Entonces Ramones, que empezaban siempre de manera extremadamente puntual, y por cierto, con al menos en mi época, con grupos de teloneros de los más pintorescos, yo los vi dos veces de teloneros con Bebe Sin Sed, un olvidado grupo catalán que solamente les daba bola en el Ruta 66, me imagino porque serían colegas de, bueno, no sé si de Gonzalo, del Julia o... Sí, del Triunvirato. Sí, de la época de Reiser, el grupo después de Desechables, Pantano Boas, bueno, todo sí. Esto. Pero bueno, por no desviarnos, Ramones cuando acaban de tocar, Johnny quitaba la guitarra, la tiraba contra el suelo, golpeaba ahí y se quedaba acoplando después de haber tocado ese tema, Today Your Love, Tomorrow the World. Este tema es tremendo. Este es un tema de homenaje y que hace chanzas con las juventudes hitlerianas. Y de hecho, la canción empieza hablando de I'm a shook trooper in a stupor, ¿de acuerdo? Gran rima. Parece como de ABBA. Parece como de ABBA, ¿no? Directamente sí. Super trooper y tal y cual. Pero en realidad, al principio, la frase era... I'm a nice baby, I'm a nice, yes I am. Es que ahí hay una historia que me acuerdo que me impactó mucho leyendo el Por favor mátame, este mítico libro, y no sé si era Steve Butters el que lo decía, y era de al principio la de Today Your Love, Tomorrow the World, era una mierda de canción, que no, porque era un pastel que había escrito Joy, y era un pastelazo de canción y no le gustaba a nadie. Entonces llegó Johnny, la cambió la letra, le puso todas estas referencias nazis y todo el mundo encantado. Claro. Y así claro. Se quedó. Y ahí esto explica mucho de la temática que lleva toda la lista del programa. Es que hay cierta morbo. Yo de confesar como fan de Ramones absolutamente irredento, que este tema me emociona, pero claro, reflexiono sobre la letra. Entonces claro, yo que luego me convertí en una especie como de cerebro de extrema izquierda, me genera unas contradicciones tremendas, ¿no? Pero se superpone mi parte de fan de Ramones y sigo disfrutando con esta canción, aunque soy consciente del trasfondo sí. Muy chungo y que puta la gracia que tiene sí. Hacer una canción con bromas sobre las juventudes hitlerianas. Yo estuve mucho tiempo escuchando este disco sin poner esta canción. Me grababa el disco en... Porque estaba rayado, capullo. Claro. Yo os digo una cosa. El hecho de que podáis oírla hoy os glorifica. Es decir, habéis podido superar un montón de complejos, de historias. Es decir, que sí. Menos mal que no has dicho taras. Eso es evidente. No, porque, joder, al fin y al cabo, que está muy bien. Vamos, a ver, ¿de qué estamos hablando? Que se han muerto todos ya, que eran unos tarados. Nos han muerto esos no. Todos ya y que al final era como los Nikis, que estamos cantando. Que está Marky con el inspector Ardilla, que se le ha suicidado, está ahí con la rata en la cabeza, rascando unos euros, tocando por ahí, ¿sabes? O sea, que Marky está por ahí. Es que quiere decir, ¿realmente creéis que les importaba una mierda a estos tíos el nazismo? No, seguramente no. O sea, vamos a ver, que eran unos tarados. Aunque Johnny Ramones sí que era bastante conservador. A ver, sobre esto quiero decirlo alguna palabra. No quiero salvar la cara a Ramones, ¿de acuerdo? O sea, porque hay cosas que son indefendibles, pero simplemente por matizar. Los Ramones tenían dos almas. Una era la más destroyer y la más nazi de extrema derecha, que era Johnny, con un discurso cero elaborado, es decir, no tenía ningún tipo de discurso a nivel político. Yo, y no es que tuviera mucho más discurso, pero sí que algo más. Y de hecho, hubo una letra, la primera letra explícitamente política de Ramones fue Bonzo Goes to Bitburg, ¿de acuerdo? Creo recordar que, no sé si del Animal Boy o uno de estos y tal, ya fíjate que fan de Ramones soy, que ya ni me acuerdo, ¿no? Me parece que es del Animal Boy, y que criticaban explícitamente que cuando en un viaje de Reagan a Alemania, visitó un cementerio rindiendo respetos a militares alemanes. Y eso les pareció a los Ramones como absolutamente tremendo, con un rollo patriótico, ¿de acuerdo? O sea, fue como una especie como de rollo progrenacionalista, ¿no? Pero bueno, renegaron un poco. Cosa uno, Alemania. Luchamos contra los nazis para que ahora les rinda. Para que vaya Reagan, ¿no? Claro, para que vaya Reagan y les rinda respeto, ¿no? Después de haber hecho una canción de homenaje a las juventudes hitlerianas, aparte de las bromas con el Big Tit Bob también. Sí, exactamente. Yo solo digo una cosa, y dijo Johnny Ramone en su momento: un punky de izquierdas no es más que un puto hippie. Y esto lo dijo Johnny Ramone. Pues yo estoy de acuerdo. Vamos a escuchar el tema. Acople final es el que le pone tan palote a David García Aristegui, entre otros. No, romántico. Hoy tu amor, mañana el mundo. Si eso me hace un puto hippie, pues soy un puto hippie. Sí, o nazi, cuidado. Ah, bueno, pues también, claro. ¿Qué dices? Los de Solidaridad Obrera dicen que soy policía, o sea que imagínate. Yo le iba dando tu porra en los riñones toda la... Que es un rock tarde. Deluxe enrollado, que no os enteráis. Que es con lo que os castigo el Costillamen, es el último rock deluxe de lo mejor de 2013. El castigo está. Nos estás haciendo como Bishop en Alien. Ahí está. Nos estás torturando con una revista. Nunca entendí esa tortura. Si os digo la verdad. Era que está. ¿Por qué le pone una revista en la boca? No, a ver. ¿Qué está ocurriendo? Oye, con el rock deluxe os golpeo. Si os quisiera joderos, la leería. Por lo tanto, no os quejéis. Bueno, ha llegado un momento en la tarde de hoy que es... Un momento, he dicho Bishop, era el anterior. Bishop es el de la segunda. ¿No se llama igual? No, es otro androide, es otro modelo. Ya, pero Bishop... Era mucho más estable, Bishop, por eso bueno. Bishop 3000, Bishop 4000... ¡Bueno, ya basta! Juancar, por orden, por favor. Próxima estación, Neil Young. Ahí quería llegar yo. Hoy ha venido a divertirse al hormiguero. Neil Young. y se va a divertir poco. ¿Por qué? Sí. Porque le vamos a sacar los colores. Estamos ya acostumbrados a reverenciar a Neil Young, a... Que si es un hippie, que si es, que el... si es izquierdo. No, no, sí, claro, que si es el mejor, que si Neil Young no, no, mola, es el mejor, es el mejor. Dicho en el bueno que si Neil Young es el padre, que si es buen padre, que si sus hijos, que si tal. Profundiza esa línea, muy bien, muy bien. Se acabó. ¿Cómo? Neil Young también la cagó. No me digas. Neil Young hizo mal también las cosas. Eso es incierto. Neil Young hizo mal las cosas. Corre el rumor. No voy a decir que Neil Young era nazi, no, es verdad. Corre el rumor de que en los años 80... Sí, y que Paul McCartney está muerto. No, que esto es un programa serio, por favor. Corre el rumor de que en los años 80 Neil Young, en plena operación... Rumor, salió en los periódicos. En plena operación... En plena operación noriega... Neil Young justificó en un momento determinado el intervencionismo yanqui. Sí. No, no solo eso, sino en... Fue en la guerra del Líbano, que hubo un atentado, no sé si fue de Hezbollah contra un convoy estadounidense, y murieron pues casi 300 soldados, y la reacción a eso, por supuesto, fue el bombardeo de Beirut, y ahí estuvo Neil Young diciendo... Cuya consecuencia sufrió directamente Maruja Torres, curiosamente. y esto no es coña, ¿eh? He leído un artículo de Maruja Torres hablando de lo que pasó cuando ella estaba allí en ese momento, y joder... Sí. Ariel Sharon no mola, amigos. O sea, sí. Solo os digo eso. Sí. Pues bombardearon Beirut y ahí estaba el amigo Neil en esos momentos, que estaba un poco descolocado en los 80, no sabemos qué hacía ni qué se metía. Algo raro. Algo rarito, y dijo que si han tocado uno de los nuestros, tocaremos a los suyos. Ah, sí, con este desparpajo. Luego en el año 90 y pico, cuando está grabando... Luego el se dijo, me han malinterpretado. Cuando yo no quería cuando decir se eso. Hizo grunge ya sí. Cambiaron las tornas. No, la cosa es que también defendió algunas de las políticas de Reagan. Por ejemplo, y es bastante raro pensarlo, pero defendió la política económica diciendo que Estados Unidos está en un momento económico estupendo y que están viviendo una época de prosperidad. La verdad que en los 80 se dieron algunas paradojas. Por ejemplo, un personaje al que la historia pues la ha tratado francamente bien, como por ejemplo era Frank Zappa. De hecho, hay varios vídeos él peleándose con lo que luego derivó en lo de Parental Advisory Explicit Lyrics, sí, esa famosa etiqueta que todos los raperos se rían de ella. ¿Que sabes quién fue el comité que lo inició? La mujer de Al Gore. Tipper Gore. Exacto. Ese gran progresista. Eso, el cambio climático yo creo que empezó con las pegatinas esas, ¿no? Realmente. Exactamente. Por el recalentamiento que le surgió ya en su cerebro mientras diseñaba eso. Bueno, pues los antecedentes, ¿de acuerdo? Que esa forma de censura soft, como de marcar determinadas obras, me da igual que sean musicales, que sean libros o lo que sea, ¿no? Con una pegatina. Franz Zappa pues tuvo unas discusiones muy muy fuertes. Lo que pasa que claro, Franz Zappa era un tipo de esas personas que hay en los ámbitos anglosajones que no existen en España y que nos despistan mucho, es decir, como Neil Young, por ejemplo, muy liberales en temas de libertad de expresión, en temas artísticos, pero profundamente capitalistas en lo económico. Como Francisco Umbral. Pues como Sánchez Dragó, como Quitín Racionero. Es que no sabéis diferenciar. Así que ibas a decir Quitín Muñoz. Claro. Amador Sabater. No sabéis diferenciar el bien del mal. Pues ahí estaba el amigo Neil. Luego dice eso que se le malinterpretó y que la gente decía que apoyaba a Reagan y que él no apoyaba a Reagan, que le gustaban algunas cosas suyas y otras no. En cualquier caso. Pero luego llegó Kurt Cobain y dijo, no, grunge. No, pero ¿tú sabes lo que pasó? No, Neil Young dijo que a mí no me gustaba Reagan. Dice que tenía algún western bueno. Exactamente. No sabemos lo que pasó en los 80 a Neil Young, por qué dijo ese tipo de cosas. Porque también hacía cosas raras. Exactamente. Y tampoco sabemos por qué hacía esta música. Hay una explicación curiosa que podemos recoger ahora mismo. Nos contaba David Zabra que utiliza en este disco, vais a notar que la voz, en el Trance, que grabó en el año 82, Neil Young utiliza un vocoder en la voz. Curiosamente parece ser que el primer hijo que tuvo Neil Young, tiene algunos problemas de autismo, y parece ser que los vocoder provocaban alguna reacción en su hijo. De alguna manera el vocoder se convirtió en una herramienta de trabajo bastante buena para Neil Young. Utiliza vocoder en la grabación del disco. Esto no justifica el resto de cosas, no, amigos. No, no, no. Vais a escuchar una canción de este disco Trance del año 82. Para todos aquellos que seáis fans de Neil Young, lo conoceréis. Para aquellos que le reverenciéis sin ser fans y conozcáis toda su obra, esto os va a dar una hostia en toda la cara. Vamos a escuchar ese Transformer Man de Neil Young, año 82, y que Dios nos pille confesados. That's more than a man. Barrio Canino. No sabía yo si era Neil Young o ABBA, tío. Ese falsete. Llámale vocoder, pero yo le llamo falsete. Límpiate la boca cuando hables de Neil Young. Y esto está muy bien. Está muy bien haber escuchado este tema para decir: todos tienen algún lado oscuro. No, nadie es perfecto. Es decir, Neil Young mola, pero hizo mierda también. Está bien. Mierda, estás hablando de mierda. Vamos a escuchar un tema ahora. Estoy nervioso, Harry. Vamos a escuchar un tema. ¿Cómo lo vas a presentar? Este tema yo le... Vamos a ver, este tema es un temazo. Es un temazo para empezar. A mí se me ponen los pelos como escorpión cuando oigo la presentación, y en cada presentación, si buscáis el tema en directo, cada vez era distinto, decía diferentes barrios de Madrid, ya os voy dando pistas, hablaba de una cosa, lo voy a decir ahora mismo, dice el tema, que todo, siempre que empezaba hacía lo mismo y luego cambiaba los barrios, decía, por la unidad de los madrileños en una nación, por una autonomía llena de pichis. Son los antecedentes políticos del Tamayazo. Solo quiero decir esto. La historia es curiosa. Grupo Séptimo Sello. No lo conocéis nadie, normal. No hicieron nada más que esta canción. Para los de la LOC, se buscan en YouTube. Exactamente. Y curiosamente la canción parece ser que era un tema que tocaban ellos en el local de ensayo como para... esta es la coña que nos reímos, ¿no? Nos partimos de risa, hacemos el gilipollas, y tocamos esta canción. Todos los paletos fuera de Madrid. Esto ya os dice algo más. Repítelo, por favor. Todos los paletos fuera de Madrid. Vale, fuera de Agorasol estamos. Bien. No, os lo digo, estamos fuera de Agorasol. Entonces, en un momento determinado, en un concierto, se quedan cortos de tiempo y... Vamos a tocarla, tal, venga, la tocan. Y éxito total. O sea, la gente flipando. Éxito. Estamos hablando del año 85. Ya no estamos en los jóvenes 81. Estamos en el 85, ya la gente sabe un poco de qué va el rollo, de movidas, etcétera, etcétera. Si a Urrutia le hubiera dado por decir en este momento somos fascistas, le hubieran cascado. Y si dices somos paletos, imagínate. Entonces, curiosamente, vais a ver que hay un directo muy primerizo en el cual los tíos lo toman con alegría. Hay el resto de directos en el que lo dicen ya. Oye, que no tenemos ningún problema con los paletos ni la gente del pueblo, ¿eh? Que esto es una canción de risa, no sé qué, jiji, jaja. Harry, ¿tienes un DVD con todas las versiones? No, no, están en YouTube. Ah, bueno, es que a veces me preocupa. Tú pones en YouTube todos los paletos fuera de Madrid, te salen versión 1, 2, 3, 4, con números romanos, ¿eh? Las cuales tú te has visto. Of course. Claro. O sea, yo cuando vengo aquí vengo documentado. Se sufre, pero se ¿Ves? Ahí me has metido un gol por la escuadra. Bien. Ahora, dicho todo esto, yo, cada vez que oigo decir el comienzo de la canción, la presentación, esta de una autonomía llena de pichis, a mí se me hincha el corazón. Y quieres fundar un partido político y convertirlo en tu lema. No solamente esto. No me digas. En uno de los conciertos, voy a daros más datos. ¿Te lo dieron a Cortato alguna vez? No. Y vais a ver, cuando si veis el vídeo, lo siento, pero es que tiene una pinta de palomón, el cantante de la hostia. Pero saca una bandera que jamás he visto nunca más. Es una bandera gigante con las siete estrellas de Madrid, roja. Que siempre me digo, estos son comunistas. No, una bandera roja, las siete estrellas de Madrid. Y unas extrañas bandas blancas en el extremo que no he vuelto a ver jamás. No sé si la hicieron ad hoc para el asunto. ¿Sabéis algo más de esta bandera? No, no, de las banderas no, pero bueno, la verdad que como el público de Barrio Canino es bastante tuitero, que me consta, voy a decirlo también, ya no para los de la Loxe, para los de Twitter. El cantante de Séptimo Sello sería lo que se ha dado en llamar un cuñado. Exactamente. Exactamente. Para que la chavalada nos entienda. Exactamente. Y ahora está cuñado. Después de dicho todo esto. Y mandamos desde aquí un saludo al Patio Maravillas. Puestos en antecedentes. Y sabéis todos cómo se llama la canción, sabéis de qué estamos hablando. Si alguno no habéis oído esta canción nunca, subid el volumen. No nos denunciéis, por favor. Subid el volumen. Queremos seguir en Agorasol. Nos gusta 15M. ¡Viva 15M! No. Abrid las ventanas y, y gritad a Madrid. ¡Juntad vuestras manos! ¡Ey! Que sepáis que mientras suena la canción, vamos a hacer bu, bu, como Lionel Skinner. Venga. Escuchadlo. Séptimo Sello, todos los paletos fuera de Madrid. Pon ahí. Por la unidad de los madrileños en una nación, por una autonomía llena de pichis, porque se unan los de Vallecas, Orcasitas, Carabanchel, Pan Bendito, Parra, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Getafe, Latina, Cascorro, Barrio Salamanca, Barrio Lucero, Oporto, Marqués de Vadillo, Algete, Escorial, Villalba. Siempre he querido vivir en Madrid. Me gusta todo lo que hay aquí. Encima, enamoradita de ti. Hasta que un día te he oído decir. Todos los paletos fuera de Madrid. Barrio Canino. Yo me he quedado con la frase vaya pirulí que tenemos los madrileños. Yo estoy noqueado. Bien, o sea, ahora una vez oído la canción podemos reflexionar. Debemos reflexionar sobre cómo nos van a expulsar de Agorasol, ¿no? ¿Merecía la pena ponerla? Por supuesto. Sí, pero bueno. Es un documento que está haciendo una lista sobre canciones ya, sospechosas de ser de derechas. Pero a ver en qué asamblea defendemos esto. Ninguna, no hace falta. Si hay expulsión, hay expulsión. Rafa, no me jodas. Penalti y expulsión. Bien. Es culturilla, cultura general. Yo esta canción la he oído cantar muchas veces y tararear más de una, pero nunca la había escuchado la canción como tal. Y eso lo reconozco. ¿En qué ámbitos has oído esta canción? Es que mi padre decía esto, tío. Yo lo decía pensándolo, además. Tu padre como madrileño decía... Como Juan madrileño de la calle El Tribulete, decía él. Juancar, no me seas un poco como Bill Clinton, ¿no? Dice, fumé marihuana, pero no me la tragué. Y dice, no, yo estas canciones las he escuchado, pero tarareada. No, si las has escuchado, las he escuchado. Entonces, bueno, bien. No vamos a dar más coba a este tema. Cada uno que opine lo que quiera. Ahí ha quedado. Si nos queréis insultar por Twitter, podéis insultarnos. Bienvenidos los insultos. Si la queréis marcar como favorito, que hemos puesto el vídeo, pues también, pero os metemos en nuestra lista de indeseables. Pero si creíais que hayamos tocado fondo en esta canción, no. No, amigos. Vamos a ir más allá todavía. A mí lo que me extrañaría es que nos expulsasen por esto y no poner a Rafael. Fíjate Bien. Lo que te digo. Rafael es chungo, pero es que ahora vamos a poner... Si habéis dicho que queríais ver un dueto entre Rafael y Motorhead... ¿Qué me decís de un dueto entre Rafael y estos que van a sonar ahora? Hemos hablado a lo largo de todo el programa de gente que manejaba, algunos de ellos, imaginería nazi, etcétera, etcétera. Es que estos que van a sonar ahora no es que manejen imaginería sospechosamente o que puede ser, no, es que decididamente manejan imaginería nazi. Estamos hablando de Slayer. Slayer es una banda, lleva ya muchísimos años tocando, todo el mundo sabéis quiénes son, os suenan, habéis visto algún parche en la chupa de alguien alguna vez de esta banda, y dicen, no, es que se les acusa porque dicen la S de Slayer se parece a la S de las SS. Bueno, antes hablábamos de la broma de Satán, las vulpes, etcétera. No, es que el águila de los discos de Slayer es exactamente el águila que caía en los pendones nacionalsocialistas. Bien, dices, bueno, utiliza la imaginería nazi, vale. Cuando hablas de pendones nacionalsocialistas no hablas de Curry Valenciano, ni en Valenzuela. Ni de la Joy Division, no hablaba de ni nada de esto. Ni de Swastika Sweethearts. Nada de esto. Tampoco. Entonces, a los señores estos, a los Slayer, como andan ya metidos en toda esta vaina, de repente se les ocurre sacar un disco, curiosamente el mejor disco que tienen, Slayer, el Raining Blood, del año 86, y en este disco meten esta canción, Angel of Death. Angel of Death es un temazo, o sea, musicalmente, y de hecho muchos de vosotros lo habréis oído, los que os guste el metal y tal, lo habréis oído. Y vais al Excalibur, chavales. Exactamente, los mismos que acabáis a esa hora de la mañana borrachos. Esta canción, Angel of Death, como su nombre indica, es Ángel de la Muerte, era el sobrenombre que tenía Joseph Mengele. Y entonces ya diremos, uy, madre, estamos tocando terrenos de paladizos ya. O sea, Mengele, este médico, por llamarle de alguna manera, nazi, que practicó y determinadas historias con judíos y, bueno, y prisioneros de campos de concentración, experimentos, etcétera, etcétera. Y esta canción relata este terror que practicó Joseph Mengele. ¿Esto convierte a Slayer en nazis? A mí es que me parece una canción más... crítica. Yo es que no diría crítica. No es crítica, es descriptiva, realmente. Yo diría descriptivo, eso es lo que iba a decir. Que, o sea, también tiene esta parte en la que dicen carnicero infame. Eres un carnicero infame. Sí. ¿Podemos considerar eso crítica o no? Es como el bu de una descripción. Porque en realidad era infame. En cualquier caso, Slayer han sido acusados de todo esto. Pero, ojo, todo el resto de bandas que hemos hablado esta tarde han tenido algunas, incluso acoso brutal. A Slayer nunca ha ido nadie a tocarle las narices, ¿eh? O sea, sí, se ha hablado. Yo no les tocaría nunca las narices al Slayer, aunque es que fuese el más antifa del mundo. Tienen una pinta un poco burrita, por llamarlo de alguna manera. En cualquier caso, independientemente del tema que nos ocupa aquí, Slayer es una banda de cuya calidad musical no dudamos, te puede gustar más o menos el estilo, tocan música de manera bastante salvaje y buena. Y muy buena, y a eso me quería referir, es decir, muchas veces no es tanto las S o los equívocos con la imaginería o con la iconografía discutible que pueden utilizar algunos grupos o los contenidos y temáticas de sus canciones, sino donde se ubican. Es decir, yo, hasta donde tengo conocimiento, no conozco a Slayer dando conciertos a favor de ningún del Ku Klux Klan, ni de un grupo supremacista blanco y tal. Ni lo verás. Ni lo veré. evidentemente creo que no son votantes de Obama, creo que se nota, no son especialmente progres, pero creo que no están a favor de la ocupación, pero... Pero sí tienen relaciones extrañas con Ian McKay, por ejemplo, de Fugazi, entonces... Ahí hay un... ¿Extrañas que se llevan bien o mal? Bien, bien, hicieron versiones del White Man, entonces... No. De hecho, no. El Ian McKay siempre ha... Y ahí es un punto porque... O sea, Ian McKay, que era el cantante de Minor Threat, tenía una canción que era Guilty of Being White, que era culpable de ser blanco, ¿no? Que se quejaba un poco de yo no tengo la culpa del racismo, por favor, dejarme en paz. Es lo que venía a decir la canción. Él tendría que pedir disculpas porque lo hizo luego con Fugazi, ¿no? Pero bueno, no por ser blanco, pero bueno. En cualquier caso es verdad que es Slayer. Luego sacamos las espadas. Slayer hizo la versión de la canción. Por este afrenta. Y la última estrofa de la canción de Minor Threat decía Guilty of Being White, y Slayer cambió la última estrofa por Guilty of Being Right. Of Being Right, o sea, culpable esto, como de llevar la razón, ¿no? Y esto a Ian McKay no le gustó. No le gustó nada. Claro, de todas formas, yo estoy convencido que Slayer evidentemente no son progres. ¿De acuerdo? Ni falta que les hace. No son de UPyD. No son de UPyD. Ni siquiera. No. Yo creo que... hasta Rosa 10 creo que les pasa por la izquierda, pero vamos. Bastante por la izquierda. Y fíjate lo que estoy diciendo. Pero, claro, creo que tampoco es como para organizar el boicot. De hecho, sí que hay otros grupos de thrash metal, que sobre todo quien juega con la imaginería céltica y nórdica, que yo no sé quién toca eso. ¿Estamos hablando de black metal noruego? Pues, por ejemplo. Que eso sí que supone unos problemas bastante grandes, ¿no? De todas formas, los problemas de hiperinterpretación... Que sepáis que no solamente... Hoy, por ejemplo, estamos haciendo un programa desde la izquierda en sentido amplio, ¿no? Una mirada hacia la derecha y un poco, pues, autoparódica y autocrítica, ¿no? Pero que sepáis que los problemas de interpretación no solamente son nuestros, sino también desde la derecha, se hacen miradas a la izquierda y también algunas prácticas de apropiacionismo. Por ejemplo, a nivel local, antes hemos comentado la de los Nikis, ¿no? La del Imperio Contraataca, pero, por ejemplo, en el rock anticomunista... Una versión que todas las noches se toca en todos los grupos nazis de la escena de Screwdriver y toda esta mierda es White Riot de los Clash. Una canción de los Clash que decían los Hay blancos. Que ser gilipollas, claro, no, pero es que una canción de los Clash. Una canción hecha desde el sentimiento de inferioridad de decir los negros inmigrantes jamaicanos son los únicos que montan disturbios por Portobelo, ¿de acuerdo? Sí. Y son los únicos que salen a la calle, a ver cuando por fin los blancos salimos a la calle y hacemos una White Riot, se la apropia la extrema derecha como, White Riot, claro, es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, para que veáis que los problemas de hiperinterpretación, como muchas veces he hecho con Slayer, no son solamente nuestros. De hecho, sí, a The Clash algunas veces se les ha acusado, yo he leído acusaciones completamente pasadas de tono de a los Clash que eran nazi por el White Riot, dices tú. Pero no, pasadas de tono no, pasadas pero de drogas. De estamos no, porque quien tiene problemas cognitivos, pues los tiene. Claro. Sí, efectivamente. Bueno, en cualquier caso, hablando de problemas cognitivos, puede que al oír esta canción tengáis problemas de oído después si tenéis el volumen demasiado alto. Os avisamos. Quien no conozcáis a Slayer, tened el volumen a medio botón porque esto suena muy fuerte. Slayer, Angel of Death. Barrio Canino. Ahí estaba sonando Slayer en este Barrio Canino volumen 102, volumen propiamente dicho, ahora que acaba de sonar Slayer. Y bueno, pues muchas cosas están sonando. Nadie iba a decir cuando empezó este programa que iba a durar 2 horas y media, y no, va a durar 3. Siempre volvemos hoy a pasarnos, y esto nos pasa cada vez que hacemos un monográfico musical de estos que hacemos de vez en cuando, para pasárnoslo bien y también para reflexionar sobre determinadas cuestiones, como es el caso de hoy. Y también estamos leyendo aquí atentamente lo que andáis poniendo en el Twitter, y bueno, hay varios comentarios por ahí. También os hemos puesto algún vídeo de lo que está sonando aquí, porque hay cosas que son para escucharlas y hay cosas que son para verlas. Pero a mí me parece un poco injusto, y lo voy a decir a todos los tuiteros que estáis ahí al otro lado, que le dais mucha importancia a que haya sonado Rafael, que además ya sonó en este programa, en los albores de este programa. ¿Se han quedado con eso? Se han quedado con eso, y no se han quedado con los Nikis, no se han quedado con Motorhead, con Exploited. Esto confirma... Igual es que está superado. No, quiero hacer una crítica, más académica. Esto confirma que la inteligencia colectiva tiene el nivel de inteligencia colectiva de un mono tití. Ahí lo dejo. Y yo voy a decir algo más. Si Rafael os ha extrañado, estamos hablando de música fascistoide, quien va a sonar ahora puede levantar ampollas. ¿Cuánto te paga Mena? Escuchad esto. Diréis, Rafael suena, sí, facha, tal, blanco, tal. Y aquí hay una persona que ha sonado en este país mucho. Ha sonado mucho, con rollo lacrimógeno y tal, y con un rollo de, no, es que claro, es que era muy bueno, pobrecito, tal. Se murió. La canción, además, que vamos a tratar es como especialmente, ay, ay. Oye, un respeto a Luis Aguilé, ¿eh? No era Luis Aguilé. Ah, bueno. Ni Tony Ronald. Ni Ronald McDonald. Estamos hablando de Nino Bravo, amigos. Y diréis, ¿Nino Bravo era fascista también? A mí me cae bien ese chaval. Claro, claro. A ti también, y a mucha gente le cae bien Nino Bravo. Y ese es el problema de por qué le hemos traído aquí. Porque estamos levantando ampollas hoy, ¿no? Se están tratando de temas que, ojo, cuidado. ¿Por qué? ¿Cómo ha orinado en su legado el de la Casa Azul, por ejemplo? Ese es uno de los motivos que podríamos sacar a... Y al decir orinar he sido suave, ¿sabes? Bueno. Que podíamos tratar sobre la mesa, pero no ese es el asunto. Hay un tema que todos conocéis y que sí que forma parte del subconsciente colectivo de todo español, que es libre. Y voy bien cuando digo todo esto. Libre, todos me hacéis libre, na, na, na, na. Bien. Esta canción del año 1972 está inspirada directamente en la muerte de Peter Fechter. Yo pensé que era el chaval de la peca. No, la muerte del chaval de la pica, no. La muerte de Peter Fechter. Digo la canción. Peter Fechter es el es un símbolo en Alemania, en Berlín, porque fue la primera persona, dicen, esto habría que, como que, bueno, que es como siempre en Alemania todo lo hacen así muy simbólico y tal, y les gusta poner nombre y etiqueta a todas las cosas, que fue la primera persona que murió al intentar saltar el famoso muro de Berlín, ¿no? Es una historia bastante dantesca en la cual el tío intenta saltar, le disparan, se queda ahí en medio y fallece mientras la gente de ambos lados del muro mira como el tío se desangra. Bastante jodido, ¿no? Entonces, Nino Bravo decide hacer una canción a esto. Y diréis, bueno, esto no es facha, esto es una persona que tiene sentimientos, ¿no? Bien, el problema no es esto. O equidistante, ¿no? Porque estaba entre dos tierras, como Héroes del Silencio. Que triunfaron en Alemania también años más tarde. Todo encaja de repente. No vamos por ahí. El asunto es que en el año 72, al régimen franquista, ya acosado por determinadas críticas del exterior europeo, que Nino Bravo cante esta canción, que se haga famosa y tal, como crítica a la RDA, es algo que le viene, digamos, sí, me viene muy bien, como anillo al dedo. Hay más canciones de Nino Bravo, muchas, y no todas son igual de famosas que este libre. Probablemente este libre tuvo una campaña de difusión, no, probablemente no, os lo aseguro, brutal y bastante apoyada desde instituciones administrativas del régimen franquista, debido a que estaba haciendo un ataque directo a todo lo que simbolizaba la Horda Roja, la Hidra Roja. Y entonces, de esta manera, encuadramos esta canción, traemos esta canción a esta lista que estamos manejando hoy, no por el hecho de que Nino Bravo tuviera unas tendencias políticas o no, de las cuales, sinceramente, no tengo la menor idea de dónde cojeaba Nino Bravo, ni qué pasaba por su cabeza. Pero si sabemos que esta canción tiene un uso político en una época determinada de España, que podemos traer a colación perfectamente, como propaganda franquista. Nino Bravo estuvo en el 68 en las calles de París. Con Rafael. Con Rafael tomando churros. Esto es una cuestión que os dejamos a vosotros. Vamos a escuchar un poquito de este libre, que todos lo conocéis, pero bueno, que nunca viene de más oír. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pecado. You. Barrio Canino. You. Nino Bravo, ese sentimental. Que bueno, que fue utilizado también su mensaje por la etapa tardofranquista. La verdad que el siguiente tema. Estábamos diciendo antes, va a pillar cacho Keith Richards. Keith Richards va a pillar por todos los lados. Porque es un personaje extremadamente oscuro en la historia del rock. Pero bueno, no nos vamos a centrar en él, vamos a centrarnos en los Rolling Stones. Un grupo que la verdad con un periplo extremadamente complejo de analizar, por lo menos desde la izquierda. Es decir, los Rolling Stones siempre, siempre, siempre se negaron a tocar en España porque mientras estuviera viviendo Franco. Eso lo dijo Mick Jagger explícitamente. Los Beatles, que siempre era muy celebrado ese vídeo de John Lennon, ¿no? Tocando, dice, bueno, dice, la gente del gallinero puede dar palmas y la gente de los... ¿cómo se dicen los teatros? La parte de arriba, como nunca está. El anfiteatro. La gente del anfiteatro dice, puede hacer clink clink con sus joyas, ¿no? Como, ay, Dios mío, tal, ¿no? Working Class Hero. Bueno, pues este señor que hacía esas bromillas, bueno, pues tocó en el régimen de Franco encima de una plaza de toros, ¿no? Que creo que no hay cosa más casposa. Bueno, por los Rolling Stones, que la verdad que esas cosas las tenían un poco más claras, aparte de cosas, desde mi punto de vista, para mí más anecdóticas, como que, bueno, pues que Mick Jagger tuviera una pareja con ciertas vinculaciones sandinistas, ¿no? Como fue Bianca, etcétera, la cosa se empezó a degradar. Entre medias de todo esto, los Rolling Stones fueron de, sin ser un grupo en absoluto panfletario, sí que sacó un disco especialmente peculiar, que fue el Beggar's Banquet. No es un disco del canon de los Rolling Stones. De los Rolling Stones está como muy diferenciado sus fans, ¿no? Es decir, la etapa pues, más o menos próxima a los Beatles, ¿no? Muy relacionada con el Mercy Beat y todas las versiones de todo el blues, en rhythm and blues americano. Luego hay gente que es fan de, digamos, de la etapa americana de los Rolling Stones con Mick Taylor, el Sticky Fingers y todos estos discos, el Exile on Mail Street. El Beggar's Banquet es una cosa rara. Está ahí, sí, como una tierra de nadie. A mí es uno de los que más me gustan, debo decir. Porque es uno de los discos más... perfecto de principio a fin ese disco. A mí me parece un disco irregular, pero sí que es cierto que es una anomalía, y además una anomalía política en lo que es el periplo de los Rolling Stones. Lo que es importante de los Rolling Stones es que es lo que un poco el leitmotiv de este programa, ¿no? No es tanto lo que decían, sino cómo se relacionaban con la industria y qué es lo que hacían. Es decir, a mí un grupo que se niega a ir a un país como España porque había un dictador, tiene todos mis respetos. Claro, el problema es luego cómo se han degradado, porque si les ponen suficiente cantidad de dinero, dan conciertos privados pues para Centurio o cualquier banco, ¿no? Directamente, y ahí sí que, y ni siquiera hacen ninguna broma de los del gallinero dar palmas y los del anfiteatro hacer así con las joyas, porque no hay gallinero. De acuerdo, es todo, pues, todo consultores puestos de farlopa hasta las cejas, ¿no? Entonces creo que tirarnos los billetes. Exactamente. Por ¿no? favor. Y sobre todo, pues Mick Jagger aceptando ser de. Y sí, sí, sí, sí, eso es un poco lamentable. Bueno, pues. Pero lo que queríamos hablar hoy es del amigo Keith Richards, que en 2003, cuando prácticamente. Bueno, no diré todo el mundo, pero cuando. Esa etapa antes es AC o DC, o sea, antes del cocotero o después del cocotero. Porque es importante, pero yo creo que cuando se cayó el cocotero se le fue un poquito la olla. Yo creo que esto es hace. Antes del cocotero. Antes de cocotero y Piratas del Caribe. Correcto. Para los de la Loxi, gente joven, oyentes de Barrio Canino, hubo una gira de los Rolling Stones cuando ellos tenían 90 años que se anuló porque decían que Keith Richards se había quedado un cocotero. Y dice, no, se ha anulado porque tienen 90 años. Efectivamente. Pues este señor le mandó una carta a Tony Blair diciendo que había que invadir Irak y que iba a hacer muy bien y que le iba a hacer un favor a su país. Y toda esta sarta de sandeces que parece muy extraño estando en la opinión pública. Y se rumorea que decía, que vio la foto de las Azores y decía, oye, este del bigote que tampoco tiene un bus. ¿Este quién es? ¿Juan Valdés? Este, si me pago un concierto voy y le toco. No, no, el del bigote le inquietaba a Keith Richards, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues que Richard luego comenta que Tony Blair le respondió pues dándole las gracias por ese gesto tan majo que había tenido hacia él. Cuando todo el mundo estaba poniendo de vuelta y media a los tres famosos dirigentes de las Azores por su estrategia beligerante hacia Irak, pues va aquí Richard y dice, he tenido una visión, hay que invadir ese país. Yo vamos allá, Tony. De los temas que hemos puesto hoy, para mí hay... dos temas especialmente dolorosos. Hay tres, para mí este es el segundo, queda uno que no vamos a desvelar. el tema de Ramones, que para mí me duele mucho, ¿no? Y que me generan unas contradicciones. Y con los Stones me pasa lo mismo. En esta ocasión sí que es un tema musicalmente buenísimo, con una letra muy buena. No sé si la gente habrá tenido la oportunidad de ver el vídeo original. Es decir, no es un vídeo en absoluto edulcorado ni espectacularizado, a lo mejor un poco, de cómo fueron los disturbios de mayo del 68, pero sí que se ruedan. Hay una parte del vídeo de los Stones que es impresionante, que es que se ve a una compañera de rodillas porque la han golpeado y un policía francés pateándola y reventándole la cabeza contra una pared. Es tremendo. Es decir, los Stones no querían solamente hacer una... ¿Cómo decir? Como, qué bonito es manifestarse, ¿no? Sí. Como hacen Rage Against the Machine. Yo no he visto todavía un vídeo de Rage Against the Machine que se haya visto sangre o hostias de verdad, ¿no? Pues se ven banderas, se ven cosas tal y cual. No, en ese vídeo de los Stones sí que se ve cómo fue realmente lo que jodían los gases lacrimógenos. Esta canción la versionaron Rage Against the Machine en el disco de Renegade. ¿Sí? ¿Y no están en la cárcel? No. Eso debía estar penado por ley directamente. Pero bueno, por sacrilegio. La versión no es muy buena, tengo que decir. Bueno, pues como todo lo que hacen ellos. Pues yo soy una gran sorpresa directamente, ¿no? Yo sé que se han conjuntado todos los astros. Pero bueno, por no dilatar mucho más. Un tema de un disco especialmente peculiar de los Rolling Stones, como es el Vegas Banquet, por otra parte, extremadamente recomendable. Un grupo muy vidrioso, muy ambivalente. No es de extrañar, con décadas de carrera y con todo lo que han vivido, no hay que juzgar a los Rolling Stones por el final, es decir, pues con Mick Jagger siendo un ser, ni con Keith Richards, o sea, haciéndole el estúpido. Exacto, apoyando a la Greta Black. Quedémonos con algunas cosas buenas, sin darles un cheque en blanco, como es que, por ejemplo, ese temazo con una letra muy concienciada y con un vídeo espectacular, Street Fighting Man. En este Barrio Canino no queda nadie pendiente de saludar. Los Rolling Stones ya están también saludados, así que vamos a por el siguiente, que es la Mode. Fernando Márquez. Fernando Márquez, sí. ¿Empiezas tú o empiezo yo, Juan Fran? ¿Tú qué prefieres? Dale tú. Pues mira, voy a empezar yo porque yo recuerdo que siendo muy, muy pequeño, tengo un recuerdo presente vivido cuando mi padre me llevó de la mano a comprar discos y los dos primeros discos que yo me compré fue el primero de Radio Futura, El enamorado de la moda juvenil, ese destrozo que les hizo Julián Ruiz, del cual Santiago Segrón sigue renegando, ¿de acuerdo? Aunque bueno, había algún tema así como muy divertido y que siempre se ponen en fiestas, cuando se pincha pop español, siempre se pone Enamorado de la moda juvenil, y lo que dicen ellos es que es una versión de T-Rex, pero que la versión original queda absolutamente... bastante reconocible, que es la de Divina. La de Divina Estás, que dicen que es una versión de Ballroom from Mars, pero no, es que no. Eso es falso. Yo nunca lo he visto. Yo no sé qué se habían tomado. Bueno, pues vamos con La Mode. La Mode, con aquella canción de Roxy. Fernando Márquez, Alex el Zurdo. Si ha habido un personaje también hiper interpretado y debatido, sí, y de todo, yo creo que ha sido el Zurdo. El Zurdo es una persona que ha tenido unos enormes vaivenes políticos, ¿de acuerdo? Un poco como lo comentaba antes del texto que leí de Cano, de José María Cano, ¿no? Que él, pues eso, que estaba en la derecha, pero luego se hacía súper fan de Felipe González, ¿no? Él, en su caso, estaba vinculado a un sector del falangismo bastante raro. Él estaba vinculado a Falange Auténtica, que, si los datos que tenemos a nuestra disposición son ciertos, cuenta la leyenda que ellos tenían, los falangistas estos, un póster del Che Guevara. Y en la boina, en vez de una estrella roja, había un yugo en las flechas, ¿de acuerdo? Entonces tiene una especie como de mezcla un poco... Eso decían del principio de bases autónomas también. No, pero ellos con la céltica. Sí. O sea, con el círculo y la... Sí, no lo del Che, pero que yo siempre he escuchado historias de gente que era de bases autónomas del principio y eran proetarras y a la vez nacionalistas. Una cosa súper rara. Pues me imagino que era una Europa de naciones, ¿no? O sea, yo creo que básicamente era como en Europa que pase lo que sea mientras no haya judíos, negros y maricones. Básicamente yo creo que es el punto en común que podía tener los de Falange Auténtica con bases autónomas. El Zurdo, ya te digo, estuvo vinculado de alguna manera a Falange Auténtica. Llegó a hacer campaña, creo que por el CDS, ni siquiera por UCD, ¿de acuerdo? En un momento dado. Y bueno, es un personaje extremadamente expuesto porque él pasó por todo, ¿no? Pues estuvo en Paraíso, estuvo en Caca Deluxe, en La Mode, bueno, siempre se ha quejado de que se le ha marginado mucho por el tema político y porque yo, como yo decía que era de derecha, me tenían marginado en la movida, me tenían marginado no sé qué y no me comí un colín. Hombre, el Zurdo yo creo que una persona que... hizo una serie de temas muy buenos, uno de los que vamos a escuchar yo creo que es este, el de aquella canción de Roxy. No es de mis favoritos de La Mode, pero bueno, la verdad que de la época de La Mode tiene temas muy buenos, ¿eh? Con el famoso calvete este Mario Gil, que luego lo hemos visto en mil programas de televisión, y que bueno, este señor ha acabado en la cadencia más absoluta porque ahora acompaña al de Un pingüino en mi ascensor. O sea, creo que no hay nada peor en la vida, ¿no? No está, claro, es como, oye, no está el doctor Harry aquí para defender a, claro, Un pingüino en mi ascensor. Es como si de repente dentro de 3 años me preguntas, oye David, ¿qué haces ahora? No, toco la pandereta con los inhumanos, ¿no? Pues matadme, o sea, si digo eso, matadme, ¿no? Bueno, pues tocar la guitarra con Pink Noise, yo pues, creo que... pues, por ejemplo, haciendo playback, ¿no? Dice, no, he ganado un premio, ¿sabes? ¿Cómo se llama el juego este de la guitarra? ¿El Guitar Hero? ¿El Guitar Hero? Dice, soy premio nacional europeo del Guitar Hero tocando Pink Noise, ¿no? Pues ya sería como absolutamente tremendo. Pero bueno, Fernando Márquez, en La Mode, pues tenía un montón de referencias de las cuales saquean también un grupo que hemos puesto antes, que era Reo, Reserva Espiritual de Occidente, ¿no? Pues cuando hablaba de homosexuales japoneses, pues evidentemente pues estaban hablando de Yukio Mishima. O sea, comparten una serie de referentes extremadamente problemáticos, pues para el... Pues vamos a decirlo de una manera... Juancar, mírame. Porque quiero decirlo esto mientras me miras a la cara, ¿no? Vamos a decirlo. Para el fan medio de Escape, digamos que este tipo de referencias son un poco problemáticas, ¿no? Me explico, ¿no? Dame un papelillo. Bueno, pues esto, ¿no? Claro, yo con Mishima, no sé qué, el azul Mahon. Es complicado. Por lo tanto, ¿cuál es el papel político de Fernando Márquez, ¿no? A lo largo de su historia? Nulo. ¿Cuál es su papel musical? Una persona, yo creo que pues absolutamente... engrandecida, ¿no?, por toda la enorme sombra de la movida. Él mismo se quiso apartar de todo esto, de hecho sigue tocando de vez en cuando y toda la historia, haciendo sus cosas, muy tranquilo, y me parece muy bien. Este es un tema, creo que no hay un tema más 80 que esto. O sea, pido por favor a los 80, si voy a decir yo, madre mía, a los de la Loxia, a los oyentes, que escuchen esa pedazo de caja de ritmos, esos efectos 80, porque si antes hemos escuchado la canción de Neil Young con el vocoder, que era bastante... bastante ochentero también, aunque popularizado por Muchachada Nui y Loki and the Locker, para los de la Loxe. Claro, muy bien. Es que, bueno, es que Juanfran vive en Houston y entonces no se entera muy bien de cómo está aquí la cosa, ¿sabes? Pero bueno, que alguien le diga que ya nadie vemos Muchachada Nui, que está totalmente de moda, por favor, ¿sabes? Ahora va a decir, dice, ¿qué? ¿Y Lavapiés sigue estando de moda? Ayer no estuve en Lavapiés. ¿Lo ves? ¿Cómo que estás de moda? Pero bueno, luego te hago una guía del Madrid Amid. Bueno, sin más dilación, vamos con un tema, la verdad que yo creo que suena bastante inquietante, primero porque es de la mode, segundo por la temática y sobre todo por la producción, porque la verdad que es un túnel del tiempo de los 80 muy interesante. Vamos con la mode, aquella canción de Roxy. Cuando salir el sol. Aquella canción de Roxy de pronto se cayó. Bueno, pues vamos llegando a la recta final de este programa. Dejaste hit. La verdad es que se deja solo porque como es tan corto. Y bueno, pues aquí acaba el programa 102 de Barrio Canino. Y volveremos dentro de 7 días, el 10 de enero estaremos otra vez por aquí a las 4 de la tarde, viernes en directo en Agora Sol Radio. Durante toda la semana en el resto de radios que emiten este programa en otras ciudades. Miras otra vez. Y aquí vamos a ir cerrando este primer programa del 2014, que bueno, pues como veis empieza pues casi como acabó el anterior, para nosotros radiofónicamente hablando, quiero decir. Así que bueno, lo primero, bueno, yo ya casi ya no tengo nada que decir, pero sí que tengo que agradecer a Juanfran que haya estado hoy por aquí y hasta más ver, porque ya no sabemos placer, cuándo. Madre mía. La próxima es día a las 4 de la tarde, a las 9 de la mañana en Houston. Como la hora menos en Canarias. Pero... ¿Tú lo escuchas ahí desayunando, tío? Sí. Mi mayor placer los viernes por la mañana es desayunar escuchando Barrio Canino. Fíjate, ¿eh? ¿Qué tomas de desayuno? Pues suelo tomar el bollo que haya y té. Té negro con leche. Se toma un té, se le abre el ojete, solidario todo el día. Y así te digo que la leche es ecológica. Café y cigarro. Bueno, ejemplo. Bueno, pues vamos a acabar también, sí, esta lista de temas curiosos, temas que han rozado la derecha, la denuncia, han acariciado la denuncia, que nosotros aquí también era un término que nos gustaba utilizar antes, y vamos a acabar con un tema que además es un temazo. Es un temazo porque mezcla dos cosas que nos gustan, que son el rock y la rumba. Oh, el rock y la rumba. Y no estamos hablando de ojos de brujo. Hombre, menos malo, pues si no te hubiese golpeado. Estamos hablando de un cacho de tema que compuso allá por el año 87 Sabino Méndez y que interpretaban Loquillo y Trogloditas. Estamos hablando de La Mataré. La Mataré es un tema curioso porque tiene connotaciones que no aluden directamente a la derecha, pero sí aluden al tema del maltrato de género, que se define así, ¿no? Hay un... Sí, enlazando un poco con toda la misoginia que comentábamos antes, subyacente... Y mientras suenan los secretos de fondo, o sea, esto es muy inquietante. Exactamente. Hay algo más misógino que los secretos. Claro, con una canción que se llama Déjame, además. Déjame y la mataré después. Pues entonces, cogemos el tema de Loquillo y Trogloditas. Cuando lo compuso Sabino Méndez, decía que bueno, que él escuchaba en aquella época con Jordi Vila, además, amigo también del programa, que también ha pasado por estos micrófonos, escuchaba mucha rumba catalana y siempre pensaban, decían que sería el formato adecuado para contar una historia así, una historia de amor fatal. Una historia de amor fatal clásico, en el cual Loquillo encarna este asesino en el cual él mata o quiere matar a la mujer. y me pongo en la piel de una mujer y digo, hostia, un tío así, pensando en mí, que la figura de la canción es inquietante. O sea, me es inquietante, es realmente jodido. O sea, que alguien hable, diga así, ¿no? De aquí a las denuncias que hubo por parte de las asociaciones feministas al tema de La Mataré, pues vuelve de nuevo a plantearse el tema que figura todo el programa, ¿no? Es una postura estética, es una postura real, incita a esta postura estética a cumplir. Pues bueno, esto ha estado todo el rato, a lo largo de este programa, pendiente sobre las canciones que han ido sonando. En cualquier caso, y al igual que otras muchas canciones que han sonado a lo largo del programa, este La Mataré es un pedazo de tema que, curiosamente, a final de los 80, lo que y Trolitas dejaron de tocar. No interpretaban nunca en directo. Últimamente, alguna vez lo han retomado. Y cuando se planteó la reedición del tema, hubo dificultades a la hora de reeditarlo en los 90 por todo el tema que planeaba sobre la canción de La Mataré. ¿Podemos hoy verla con otros ojos? Sigue hablando de lo mismo, pero curiosamente como postura estética, pues es curiosamente atractiva. Vera de Loquillo es una cosa que hablábamos antes. Vera de Loquillo en escena es una persona que pese a que a mí personalmente me pueda parecer un gilipollas o lo que yo pueda decir de él, es una persona que en escena tiene una presencia brutal. Y cuando interpreta este tema, desde luego te lo hace sentir. De ahí que haya esta especie como de atracción, repulsión con este tema, ¿no? Pero es que esto yo creo que pasa en toda la historia de la música, que joder, venimos de una sociedad machista, pues todo eso se refleja en absolutamente todo. Y temas que hablan del maltrato, del asesinato, de la violencia de género, desde el punto de vista del agresor y de una manera como es que me engañabas y te la maté, es que está plagado el mundo de cualquier música. Vete al rock, vete al reggae, vete, hombre, a la rumba, vete al flamenco. Hay discografías armadas sobre eso, por ejemplo la de Los Panchos, volvemos otra vez. Sí, entonces, sin querer incidir, ¿no? Básicamente tenemos grupos, independientemente de la música que escuchara en aquel momento Jordi Vila, que también es colega mío y tal, a quien le mandamos un saludo, y Sabino y toda la historia, los números cantan. Es decir, sí. Cuando en una escena musical en la que el 90%, por ser generosos, por no decir el 99%, es de tíos. Y ese 90-99% de escena de tíos se ríen gracias, como, por ejemplo, la canción de Hoy voy a asesinarte, nena, de Siniestro Total. La canción de tango de Gabinete Caligari es una canción un poco olvidada, pero vamos, básicamente habla: se lo juro, señor juez, al verlos tan juntos se me fue el alma a los pies. Sentirme difunto me la cobré de un revés y puse fin al asunto, por ejemplo, ¿no? No sé, como, suena como un ripio como de Mecano, pero una canción de Gabinete Caligari. Imaginaos la voz engolada de Lurrutio y no sé qué y tal. O un grupo, pues, aparentemente inocuo, ¿no? Y que a todos nos gustaba mucho, ¿no? Bueno, no nos gustaba, pero vamos. ¡Ah, te acabas de descubrir, amigo! Entonces, en realidad yo era más de Samantha Fox, pero bueno, también disfruté mucho con Danza Invisible y Ronaldos. Es la canción... Danza Invisible y Ronaldos van en un pack. Y Samantha Fox, ¿Y Sabrina? Bueno, ya os pasaré el mix que me regalaron a mí. Es que de verdad fue un verano un poco complicado. Entonces es una canción que se llama Sí, sí. Pero bueno, la verdad que la canción la que ves, tendría que besarte, desnudarte, pegarte y luego violarte hasta que diga sí. Claro, esto evidentemente son licencias literarias, poéticas, etcétera. Pero claro, cuando todas esas licencias están hechas por tíos y todas en la misma dirección, porque a mí me encantaría una licencia poética en la que, pues yo qué sé, cinco... Las Gulpers lo hacían, ¿eh? Vale, no, pero a mí me gustaría, por ejemplo, una canción. A mí me encantaría una canción en la que Corke Maya contara que cinco turcochipriotas le pegan una paliza y le revientan, por ejemplo, ¿no? O una canción... ¿Tienen que ser turcochipriotas? Claro. Entonces, una canción en la que al mejor rock and roll, un enorme ejercicio de estilo con una línea de bajo de lo más lasciva, lo que yo cuente como le hacen un bucaque 20 chinos, ¿de acuerdo? Entonces, ambos ejemplos la mirada, son factibles. Claro, no, pero sí, como la mirada siempre es la misma y siempre en la misma dirección, pues yo creo que sí que es un problema. Por lo tanto, sí. De manera aislada, la canción de La Mataré, la de Ronaldos, la de Siniestro o la de Gabinete, no es un problema. Cuando estás en un contexto en que son todo tíos con la misma mirada y hablando de lo mismo y haciendo gracietas, ahí sí que creo que surge el problema. Eso se llama el machismo del rock and roll, amigo. Así, directamente. Se llama patriarcado y permea el rock, el pop y la electrocumbia. La ¿machismo gafapasta? ¿Estamos hablando del machismo gafapasta? Y el machismo hipster, ojo, cuidado. Bien, en cualquier caso, la canción, dicho todo esto, es un pedazo de tema con el que vamos a despedir este programa hasta la semana que viene. Un saludo, coleguillas. We'll be right back.